Esa sí, la mafia. La chica Ferrari nos está dando indicaciones de que ya tenemos que salir al aire y ya estamos al aire 10 minutos después de la hora. Rico viernes, diría el chino. No, no, martes. Los martes son los ricos. Oh, ¿sí? Viernes sí. Rico. Los ricos. Hoy es hermoso viernes. Pobre, pobre viernes, güey. Hermoso. Ya, ¿no les ha pasado que ya no saben ustedes? Ya perdieron toda... El gusto por el fin de semana. Toda la noción del tiempo, ya, no, ya... Yo no. Todo sabe igual, ¿no? No creen como que estamos en un buffet de días donde todo sabe igual, ¿verdad? No sé ni qué día. ¿A poco ya es viernes ahora? Sí. ¿A poco ya está el día? Sí, hombre, pues... Bueno, ya sí, a mí sí ya me está pasando esa situación. Yo no se me olvida porque mis viernes son viernes de Estela Rosazo, señor. Oye, Estela Rosaza... Pero, ¿qué te detiene a que no sean así los lunes, los martes, los miércoles? Porque no está chido, don Cheto. Al principio sí, pues porque como que fue el shock para el cuerpo. Pero ya todos los días estar tomando, ¿no? Al rato se me va a hacer costumbre, al rato termine la pandemia y se me va a hacer ahí todos los días estar dándole... ¡Ah! De... Te tengo una noticia que no sabías. ¿Qué, señor? Ya eres una alcohólica. Sí. ¡Too late! ¿Verdad? No sé si sabías tú o me tocó. No, don Cheto, pero es valiente. Feliz si no le digo, compañeros. Ya sabíamos ya todo. Ya eres. Mire, yo no mandé todo que mi beba se sintió ofendido porque él sí chupa todos los días. Oigan, ¿qué les iba a decir? Bienvenida, Giselle, bienvenida. Gracias, compañero. Bienvenido, ya te veo, hijo. ¿Por qué tú traes tus sudaderas con gorrita todos los días puestas tú? ¿Por qué no estás en tu casa? Me gustan, señor, me gustan. El chino parece que no. A mí que no te. Algo te hiciste en el pelo, por eso lo has traído cubierto. No, no. ¡Ay! ¿Cuál pelo? No, pues no tiene pelo, ¿verdad? No, pues no, estoy todo normal. No, me gusta. Saí, ¿cómo estás tú, hijo? Muy bien, señor. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en este viernes. Tenemos muchas cosas. Gracias por estar con nosotros. Sí. Y bueno, ay, ¿quién sacó a mano? Sí, ahora bien, señor. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Qué comió? Diga, porque siempre Ayer le hice unas pasta a Briancito. Ay, qué ok, rico. ¿Y pero yo voy a hacer unas costillas de puerco con salsa verde y yo ahora ya traigo toda la mente y hasta soñé con ella. ¿Costillas de puerco con salsa verde? Pues ahí. Oiga, don Cheto. Te ando haciendo de comer mucho y a ti. Eso le iba a decir. ¿No se quiere mover acá a mi casa y cocinarme y...? Mira, no te confío, hija. Ya me vas a tener ahí y vas a empezar con que... Ay, venga. Ya te conozco. Señor, ¿cómo cree? Yo le tengo mucho respeto a usted, ¿cómo cree? Sí, Cheto, pero venga al cuarto. Con este venga, lunes, el arroz encima, ya no respetas federal. Ya le agarro parejo, amigo. Ya no respetas federal. Y aparte el amor entra por la panza. Oiga, sí es cierto. No, mejor no, don Cheto, porque vamos a tener conflicto aquí. Sí es cierto. Mejor así lo dejamos. Oiga, y hablando del amor... ¿Verdad? Porque una culminación del amor, aunque no necesariamente, pero pues es ya la actividad sexual, ¿verdad? La actividad sexual. Y tenemos que empezar hoy los viernes en esta segunda hora de programa con nuestra gran amiga Edelmira Cárdenas, que ya está aquí con nosotros y la presento a modo de saludo. ¿Cómo estamos, Edelmira? ¡Qué guapa está usted! ¡Muy radiante, homie! Pues, ¿qué como trae? Siempre, oiga. Oiga, es que me bañé nada más de pensar que ustedes van a estar conmigo. Dije, ay, pues me voy a bañar y me voy a limpiar, don Cheto. Uy, a mí me encanta. Sí, se te nota, mijo, se te nota. Pero los buenos aromas, bueno, y también los malos, pero en lo personal a mí sí me excitan, don Cheto. Edelmira, desde pues que empezamos, todavía no caminábamos erguidos, todavía caminábamos agachados, y ya el olfato era lo principal a la hora del apareamiento, ¿me? Así es. Pensar que ahorita ya no. No, y en el caso de las mujeres desarrollan 30% más las células olfativas. ¿Eso qué significa? Que las mujeres tenemos memoria olfativa, o sea, pasa un individuo y lo hueles y dices, ay, me acuerdo así olía aquel güey que me eché en la prepa, sí, cómo no, claro que sí. Don Cheto, pues es la verdad, esa es la memoria olfativa, entonces, pues así es esto, y también hay otras memorias olfativas en los genitales, en las partes íntimas, por ejemplo. Yo, la verdad, no tengo el sentido del olfato tan desarrollado como la mujer, pero yo, por ejemplo, recuerdo mucho su olor, Edelmira, usted olía como al amor de mi vida. Ah, ¿qué? anda. Don Cheto, plop, me desmayé, me desmayé. Oiga, Edel, hoy quiero proponerle un tema, quiero proponer un tema porque creo que es algo que por alguna razón que usted nos va a explicar, porque usted es la que sabe, sigue ese gusanito en la mente del hombre. A ver, ¿cuál es? El tema del pene y del tamaño, y hoy quisiera proponer, ¿el pene sigue creciendo o deja de crecer? ¿Deja de crecer? ¿Hasta qué punto deja de crecer o siempre sigue creciendo? El otro día platicaba con unas personas, con una persona, y decía algo así como que él siente que entre más viejo se hace, más chiquito se le está haciendo. Y yo como que caí en té, como que yo dije, oye, tú, fíjate que no había caído yo en eso, como que creo que también yo surro, era la panza, o como que, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del pene, o sea, ¿hasta qué edad, punto, deja de crecer? ¿Se encoge con los años o no? ¿Verdad? Eso vamos a platicar con el Dilema de la Cárdenas. Obviamente va a haber un segmento de preguntas y respuestas también, que todo el mundo está invitado. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos de lleno con la mejor sexóloga de México. Se llama Edelmira, se apellida Cárdenas y huele al amor de mi vida. Ay, señor, anda con todo el día de hoy. Número en cabina también para hacer sus preguntas. Edelmira es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos. No importa si ya estás como Don Cheto, que solo practica el sexo anual. Siempre son buenos los consejos de la sexóloga Edelmira Cárdenas. Cheto al aire, 30 minutos después de la hora. Estamos con la mejor sexóloga, Edelmira Cárdenas. Ella es Edelmira Cárdenas, señores, 30 después de la hora, como ya lo dijo el buen chino al aire. Y andamos preocupados, señor. Ahora, Don Cheto, ¿quién hizo esa pregunta de que si el pene sigue creciendo en el hombre? ¿Fue usted o el chino? Como dicen, mi amigo me dijo. No, un camarada que me dijo, pregúntale a la sexóloga y el otro viernes le voy a preguntar. Edelmira, bienvenida. Muchas gracias, dice, te lo digo, Juana, para que entiendas, Petra, ¿no? Exacto. Ahí les va. No, en realidad el pene obviamente tiene su crecimiento, crece en la pubertad, en la adolescencia, promedio de medio centímetro por año, y se deja de crecer en promedio a nivel mundial a los 22 años de edad del joven o cuando termina la pubertad. En algunos puede ser un año antes, o sea, los 21, y en otros puede ser un año después. Por lo tanto, sin contar el tamaño de la erección, o sea, un pene en estado flácido, o sea, cuando está como de trompa de elefante, si es que, ¿verdad? No tiene la circuncisión. Por aquello que no entienda lo de la circuncisión. Bueno, es un pene que crece promedio de 6 a 9 centímetros, o sea, en pulgadas es como de, ¿qué será? De 3.5 a 5 pulgadas, no sé la conversión, sí, como sea. Ok. No, pero en estado erecto alcanza promedio a nivel mundial, o sea, para que no se azoten de que yo la quiero tener inmensa y gruesa y grande, no. El promedio es de 12 a 16 centímetros erecta, ¿ok? En pulgadas son como... ¿Qué? ¿Como 6 pulgadas? Antes, Don Cheto, es como de 5 a 8 pulgadas, por ahí, más o menos. Dije, déjeme, ¿cómo? 6 o menos. ¿Cómo? Como el tamaño de mi teléfono, ¿no? Sí, 12. Amiga, ¿cuánto es el teléfono que traes tú, el iPhone? ¿Cuál es? Tengo el más grande, el Pro Max. ¿Y cuál es? ¿Cuántas pulgadas es? Creo que son como 7, ¿no? Como 7 o algo así, 8. 7, 8 pulgadas. ¿No? Amiga, tú cuando llegues a una actividad sexual, el hombre alcance su máxima expresión. Usted agarra el teléfono y mírale y dígale. A ver, espera, sí, vamos a ver si pasas la prueba. No, aquí yo estoy viendo centímetros, de 12 centímetros es 4.7. 12 centímetros, ¿son 4 pulgadas? 4.7. No, ¿por qué no son 6? No, aquí está, señor. Te voy a decir por qué, Sí, porque pues 30 como la mitad. 12 centímetros, no 15, ¿verdad? 12. Porque 15 centímetros son 6 pulgadas, son 15.24. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues por ahí, o sea, es entre 12 a 16 centímetros erecto. ¿Qué pasa si el pene queda muy pequeñito? Eso se llama micropene. No, pues y el ya micropene, nos fregamos, pues qué más. Pues, ¿qué? Levante la mano, ¿quién tiene 3.5? No, pero acuérdense que el tamaño del pene no representa lo más mínimo en una actividad sexual más que la presumidera, don Cheto y Chino. Sí, el micropene se debe a problemas genéticos. Deja tú, eso no hay bronca. La bronca es el que tiene un pene grande. ¿Y por qué un pene grande? Porque ese sí trae dolor y molestia de las mujeres, claro, al momento del sexo. O sea, una mujer de un pene grande se asusta, se espanta, sale corriendo. Ah, sí, amigo. Y además, un pene grande trae muchos problemas de funcionalidad. Un pene grande puede ocasionar problemas de eyaculación por el tamaño, porque además el corriente sanguíneo se esfuerza tanto como es un cuerpo, una esponja. El pene es una esponja y cuando llega la sangre empieza a crecer y ensancharse. Pero entre más grande sea, más sangre requiere. ¿Y qué creen? Son penes que no alcanzan su máxima erección. Por lo tanto, son penes con problemas de erección, con problemas de eyaculación y en algunos y muchos de los casos tienen problemas de orgasmo porque es tan grande que no alcanza obviamente a estimularse. Así es que aquí el asunto es, dejen de preocuparse y les voy a dar, si quieren, dos tips, si se lo quieren ver un poquito más grande, ¿qué les parece? O estimulárselo. El primero es poda, por favor, el vello púbico, te lo suplico. Body, moda bebé. Sí. Moda bebé. Sí. Pues sí, pero que no tampoco. Recortadito. Sí, porque queridos amigos, eso de tenerlo muy podado y empieza a crecer, pues a uno como que le lastima y le entra la picazón al momento del contacto sexual, ¿verdad? Y la segunda, además, ojo, hay muchos problemas que traen lo del tamaño, porque si te crece mucho la grasa abdominal, el pene tiende, a meterse un poquito más y eso hace que visualmente no se vea el tamaño real del pene. Ese tememi, si usted tiene tememi, aquí tememi. ¿Tememi? El tememi. Ese pues, esconde pues allí. Sí, tememi. Y el segundo ejemplo, porque además usted me preguntó por qué los hombres de su edad, don Cheto, se les achica el pene o pierde funcionalidad. Definitivamente me lo preguntó. No, me lo preguntaron en la sección anterior. No, sí, Don Cheto se descubrió de él. Ahí está, le cayó. Aquí cada quien que agarra el saco, el que le cae. Sí, yo sí, ¿no? Me lo voy a poner. Sí. Yo, ¿para qué me cuento mentiras? Son problemas de testosterona. El hombre deja de producir testosterona y eso hace que los tejidos nerviosos desensibilicen el pene y los tejidos, como cualquier otro tejido del cuerpo. Dice mi mamá que todo por servir se acaba y acaba por no servir, algunos dicen. Pero en realidad, lamentablemente, pierde sensibilidad. El glande o la cabeza del pene deja de tener ese color rosáceo con el paso de los años, pero la mano es increíble, la boca también. Entonces, quieren un ejercicio chido, lido, para estarlo ejercitando y que se mantenga en perfecto estado y en buen tamaño. El pene, imagínense por si lo quieren describir, porque yo les digo a mis amigos en imágenes, aquí está el pene. Agarramos con la mano el glande, ¿ok? Y empezamos Exacto, muy bien, Lisa, y tú dale. No, güey, si esto no es un tornillo, es para arriba. Pues a cambiar poco, güey, que pues. Agarramos el glande y lo estiramos de 4 a 5 minutos y ya estirado el pene lo relajamos dándole círculo. Pero voy a seguir en masturbación, ¿no? Pues ya estás, ya no, como ya. Ya he aprendido. Don Cheto. Así se masturba, Don Cheto, es lo que alcanza la pura. Ahora, ¿notaron algo? Yo quiero hacer un paréntesis al ejercicio. ¿Qué, señor? Ahorita lo vamos a describir. Pero todos, cuando Edelmira dijo, agárrate el pentacina y lo agárrate el glande y le da como unos jaloncitos para arriba, el único que lo hizo bien fue Saí. Por alguna razón desconocida, todos lo hicimos mal. Yo estaba dando cuenta como estuviera. Porque yo siempre soy el consentido de la maestra, señor. Ay, Ali, ¿tú por qué? Fue Saí García Solís. Yo estaba haciendo jugo de naranja. Ok, entonces está así de Penny, así parado. Así, usted ponga el dedo índice para arriba, así para arriba. Exacto. Y lo agarra y le va a dar como un jaloncito para arriba, da 5 minutos. De cuatro, pero ojo, Don Cheto, tiene que estar flácido el pene. Digo, sí, vas a agarrar el glande que chicle y pega y se te hace glande. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, agarramos el glande, estiramos de 4 a 5 minutos y después lo soltamos, le damos vuelta para relajarlo. Eso es una gimnasia para el pene bastante bueno. ¿Y eso para que la sangre? Ay, Don Cheto, pues trabaja los cuerpos, el cuerpo cavernoso, claro, o la esponjita, no, sí, que se relaje para que se llene de sangre y se haga más grande. Oh, pues está bueno insistir, eso como que era. Y ahora, y si nos agarra la esposa haciéndose ejercicio, ¿qué le dicen? Espérate, espérate, no es lo que tú piensas. Es que no, es gimnasia, es gimnasia, es gimnasia sexual. Estoy fortaleciendo el pene, así usted dígaselo, Carmelo, Don Cheto. Está bien. Ahora, con permiso, no sé, Don Cheto, voy a hacer gimnasia sexual. Ándale, corre a gimnasia. Oiga, tenemos preguntas y respuestas de parte de Edelmira Cárdenas. Aprovechemos que tenemos a la mejor sexóloga de México el día de hoy, viernes. Son 39 después de la hora y les dejo aquí mi Instagram, Don Cheto Alegre, para que me mande su pregunta, mensaje directo, y los números de cabina para que le haga su pregunta a Edelmira sobre cuestiones sexuales, que la va a contestar con sabiduría y con respeto y de discreción que solo ellas tienen. La verdad que sí, señor. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. La chica Ferrari habla como Kiko, espérate. Oiga, es que no me hago bien, nada. No, conecte bien. No, pero bien, ya me voy a ir bien. Perisen. ¿Y por qué lo desconecta, señor? Porque se me acaba menos la pila. Oh, ok. Ahora sí ya. Señores, estamos de regreso. La bella Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, con las respuestas que usted busca, las preguntas sobre las cosas sexuales. Tengo ya, yo estoy en Instagram con Don Cheto Alegre, mándeme una pregunta y yo se la hago a Edelmira. Los números también están llenas las líneas, qué bueno. Pero quisiera yo preguntarle a Edelmira una pregunta que me la mandaron 4 veces. A ver, señor. ¿Qué opina ella de las pompas para hacer crecer el pene? Que si uno pregunta eso, otro pregunta lo mismo de las pompas para hacer para las bombas o pompas, como le quiera decir, para crecer el pene. Y si, si ella la recomienda y que si tienen que ver con el ejercicio que dijo ella hace rato. Las bombas de vacío, Don Cheto. Las bombas de vacío. Es que acá le dicen pompas por el pochismo de pomp. Ah, ok, yo dije pompas, como que ya me viera. No, Don Cheto, dije yo estaría re bien, pues con el tamaño de mis nalgas. Bueno, sí, ok. Entonces, el asunto de las bombas de vacío originalmente fue diseñada para aquellos hombres que tenían problemas de erección. Por ejemplo, que tenían diabetes, hipertensión, bla, bla, bla, o alguna otra disfunción médica. El asunto es que las han comercializado. ¿Y qué hace? Metes el pene como un cilindro, hoy están muy sofisticadas, y empiezas a quitarle el aire al cilindro, lo que hace un ejercicio del pene. El problema de las bombas de vacío es que los hombres pierden, por la emoción de ver lo que está creciendo, pierden la objetividad del ejercicio, o sea, esto está chido, está creciendo, dale más, y ahí le va dando más, y que puede ocasionar fractura del pene, fractura del tejido y sobre todo irrupción de la sangre. Entonces, lejos de darte una función positiva, te puede traer o acarrear un problemón en tu vida sexual. Exacto. Algunos, si realmente quieren ejercitar, sí, efectivamente funciona, pero solamente te jala. Yo dije, jala y 5 minutos soltamos y le damos círculos al pene para que se relaje y el corriente sanguíneo se ejercite y se limpie perfectamente los conductos para que cuando se llenen están en perfecto estado. Ok. Ah. Vamos con Marisol, línea número 1. Las mujeres están haciendo presentes aquí, sí, en el segmento. Finalmente. Y tiene una pregunta muy buena para Edelmira. Marisol, línea 1. ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días, Marisol. Buenos días a todos. Mire, yo tengo un amigo con el que tengo conversaciones sexuales, pero no es mi pareja. Entonces, yo soy una persona que a veces no tengo ningún orgasmo durante una relación, a veces tengo uno, pero yo de todas formas yo siento que yo disfruto del sexo. Pero él me dice que si una mujer no tiene por lo menos un orgasmo o más de uno durante la relación, realmente no está disfrutando el sexo. Entonces quiero preguntarle esto del Mira, si es verdad que yo no estoy disfrutando al máximo porque no tengo más de un orgasmo. A ver, ¿se tiene que llegar a un orgasmo para disfrutar el sexo? No, a ver, Don Cheto, Marisol, qué bueno que llamaste. Y dile a tu querido noviecito, pareja o amigo. Amigovio, bueno, amigovio. Yo siempre he dicho que hay que tener quien te dé para tus chicles. Mana, aprovecha la texteada y los estímulos sexuales mientras sean de consenso. Y acuerdo, está perfecto. Dile que se meta a mis redes, fíjate, @sexualmente, y que aprenda de sexualidad. Las cantidades no determinan el placer sexual. Mientras tú disfrutes, te la pases bomba, desees siempre estar en compañía, te alegra y te aumenta tu autoestima sexual, estás con la persona indicada en el acto indicado y en la situación más placentera. La cantidad de orgasmos no determina el éxito o el placer sexual de una relación. Lo que lo determina es la conexión, la intimidad, el juego y la comunicación en la pareja. Así es que si tienes 1, 2, 4, 8, eso es lo de menos. Lo que importa es que tú sonrías, andes por la vida feliz y le digas gracias, bonita noche. Ay, me quedo palpitando. Oye, mira, ahora va la misma pregunta que hizo Marisol, pero en hombre, en masculino. ¿El hombre necesita la eyaculación para disfrutar el sexo? Yo digo que no. No, Don Cheto, una cosa es la eyaculación, una cosa es la eyaculación y otra cosa es el orgasmo. El hombre latino piensa que en cuanto se viene o le sale el esperma o eyacula, ya tuvieron el orgasmo y ya fregaron. No tiene nada que ver la sensación del orgasmo que la eyaculación. De hecho, en el taoísmo o en el tantrismo, al hombre se le enseña y se le educa haciendo muchos ejercicios como los que les estoy enseñando a ustedes para que pueda tener orgasmos sin eyacular. Eso se llama orgasmo en seco o inyaculación. Pero para que eso suceda, no, hombre, Don Cheto, Chino, Said y mi querida Giselle, tienes que hacer mucho trabajo mental para concentrarte, pero también para disfrutar. Y el hombre, ¿qué hace? Deja de disfrutar, piensa en su abuelita en bicicleta, el cangrejo saliéndose del mar para distraerse. Yo nunca he estado de acuerdo con esa táctica, y yo lo he dicho otras veces. Yo nunca he estado de acuerdo con esa táctica de hombres de decir, cuando estoy allí, pienso en otra cosa para durar más. Nunca he estado de acuerdo con esa táctica, y yo sé del mira qué me tenga, si yo estoy mal o no. Porque pues está saliendo del momentum. Exacto. Pero tampoco se vale, Don Cheto, que se vengan en friega y pues le valga un cacahuate. Una de dos. Yo siempre he dicho, te lo digo chino para que entiendas, Petra. yo siempre les recomiendo esas personas que tienen problemas de eyaculación precoz o se vienen muy pronto, traten, intenten, prométanme por favor que lo van a hacer, de que ella tenga un orgasmo antes de penetrarla. Claro. Entonces, ya teniendo el orgasmo, ya ganaron todo. ¿Por qué? Porque cuando hay penetración y él tiene su orgasmo, él, no hay estrés. Ella dice, pues ya, gente, ay, me vale. Si ya me cachondeó, me besó, me abrazó, me hizo un sexo oral divino, me perdón. Entonces, estoy contenta y feliz. Así es que diría mi querido filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. No se preocupen. Ocúpense, por favor. Mira, esta está cortita. A ver, allí. Se me reventó el frenillo del pene, ¿qué puedo hacer? Dice un camarada acá, pues déjalo que está, ni solo ve el frenillo. Pues mire, en los ranchos eso se hace, espera nada más a que haya una buena cicatrización. La recomendación real, indicada, y por favor háganlo, tienen que acudir al urólogo, porque en muchas ocasiones puede que el frenillo tenga infección y eso puede traer muchos problemas, o la ruptura se haya roto de más. O sea, aquí hay que ver cuál es la situación, y yo lo que le recomiendo, si es adolescente, es normal, Don Cheto, pero si ya es una persona adulta, hay que acudir al urólogo. Ok, última, ya cortita, dice Don Cheto, pregunta para Edelmira. Si yo me masturbo diariamente, aparte de hacer el amor, ¿es cierto que eso mantiene mi pene en perfectas condiciones? Dice Luis. No, mi vida, Luis, no, eso mantiene perfecto, pero tu estado anímico, tu salud sexual y divino, porque la vida sexual equilibrada es cuando nos masturbamos y cuando tenemos vida sexual activa. Edelmira, un agradecimiento infinito estar que esté con nosotros, gracias por tomarse su tiempo, aquí estamos a la orden y al pendiente. ¿Sus redes sociales cuáles son? Muchas gracias, claro que sí, Don Cheto, en mi Facebook es edelmira.mastersex y en Twitter e Instagram @sexualmenteedel, y les recuerdo al público que estoy dando terapia en línea y estén pendientes de los cursos que voy a impartir. Un abrazo. Eso, a la mejor. Eso, te queremos. Edelmira, gracias. Cárdenas, ahí nomás para el gasto, para que vean nomás qué les trajimos aquí en el programa. Somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Buenos días, bienvenidos a Notiche. Aquí lo vamos a informar de una manera bien fea, digo bien bonita, bien. No. No nos venda tanto, ¿eh? Me acompaña Giselle Bravo, me acompaña. Presente. Edwin David David, me presente. Acompaña. Saí García Solís, en los presente. Deportes. Tito Padilla, en los controles, la chica Ferrari. Yo, ¿verdad? Pues aquí, Omi. Bienvenidos a Notiche. Viernes. Hoy es viernes. Ya no. Qué rico. El día ya no significa nada. Ahorita ya con... El mundo está tan feo, Vali. Ay, ya ahorita. Sé. Protestas, quemazones, robos. Ya parece la discusión. Era protestas, quemazones, terremotos, coronavirus. ¿Qué más quiere este año? Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche, protestas en Guadalajara por la muerte de Giovanni. Siguen escalando las protestas. ¿No vieron que hasta le prendieron fuego a un policía? ¿A un policía? Sí, sí. ¿Qué tú no ves noticias o qué? También. No, policía chino, eso se volvió viral anoche. Estados Unidos registra un sorprendente aumento de empleos. Les tengo todos los detalles. Además... Dinero, niños muertos, ¿qué? Todo lo que sabemos sobre los cuatro policías acusados de la muerte de George Floyd. Le traigo los detalles también. En los deportes, el señor Agapito Padilla. La MLS le pone la muestra a Liga MX de cómo se llegan a un acuerdo jugadores, de directores técnicos y también propietarios. Diego Acosta a nada de pisar la cárcel. Y también Liga Balompié Mexicano. Bien organizada. Oye, ya tiene los primeros equipos listos. Dígame. Pero la pera es que la MLS es dueña de todos los equipos. Sí, pero le dio voz y voto a los jugadores. Ahorita voy a explicar por qué. Los jugadores ponen también la muestra, no como los de México, la verdad. En pocas palabras. Más adelante, para que entienda. A ver, ahora aquí su cara en la luna. Sai García Solís. Oh, pobrecito. No, los Rivera. ¿Ah? ¿Ya? Chiquis, ¿ya se Mendes, cayó? Carla, a ver, ¿me puede, le quiero preguntar algo a Chino y algo a usted? ¿Sabe hace cuánto no hablo de los Rivera? Hace 2 días, de la no. Chiquis. ¿De la Chiquis? De la Chiquis hablé el lunes. Y la Chiquis yo no la identifico junto con los Rivera. La Chiquis es otra cosa. ¡Ah! ¡Caray! Ah, está bien. ¿Qué es la Chiquis no Rivera o qué? A ver, ¿de qué vas a hablar? Pues? Pero pues ella es otra artista. Marín, además, la pertenece Marín, a nuestra empresa. Bueno, no voy a discutir con ustedes. La hija de Lupillo y Mayeli se las dará de cantante urbana. El novio de Mayeli recibe amenazas de muerte. y cantante dice que no por no poner imagen negra apoya el racismo, pero dice que el hambre, la delincuencia y el narco mata millones de personas al año y nadie hace nada. Esos son los espectáculos. Comenzamos con Notiche. ¿Por qué se ríe, Don Cheto? ¿Por qué te hice el balazo en el pie ahí? ¿De qué habla, señor? Yo no hablo de los Rivera. Pues Lupillo Rivera. No dije que no hablo de los Rivera, dije hace cuánto que no hablo de los Rivera. No ponga palabras en mi boca que no dije. Habías dicho si lo primero que dicen, vaya de Lupillo Rivera. Tú un chistoso. No, a mí no me pareció. Todos ir hasta Giselle se ríe. Es que bueno. Giselle se ríe porque usted aparece en cámara. No. Hasta la chica Ferrari se rió porque tú bien chistoso. Fue un gran chiste y te quiero felicitar, ¿eh? Yo no hablo de los Rivera. Dije, ¿hace cuánto que no hablo de los Rivera? Yo no dije, no hablo de los Rivera. Sí, pues, por eso fue un chiste, porque ni tú supiste que era chiste. Porque tú dijiste eso. Entraste con y esa noticia. Y luego entraste con eso. Con Lupillo. Pues obvio, pues es de lo que todo el mundo está hablando en los medios. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? Es como si yo dijeras ahí, ya estoy harto, ya no voy a hablar del coronavirus. Ya vamos a las noticias. 150 muertes por coronavirus. A ver, yo dije en algún momento hoy, ¿no voy a hablar de los Rivera? No, no pregunté hace cuánto que no. Justamente mi pregunta fue enfocada que yo sabía que tenía nota de los Rivera. A eso iba enfocada mi pregunta. Porque el otro no pierde ni por default, señor. El otro pregunta justamente porque sabe que voy a llevar nota de los Rivera porque todo el mundo está hablando de eso. Yo no sabía. Yo tampoco. Ya, chino, pero pues no te bien, metas, deja que se defiende el solo, Don Cheto. Todavía porque tú ni sabías, ¿ves? Tú déjanos a nosotros. Se oyó chistoso, me. Tú viste mi carcajada, cómo salió del cuerpo. Pero no fue para enojarse. No fue para enojar, no te enojes. Se oyó Puedes hablar de los Rivera también. Para enojar y me besaste. Todos los días. Está bien. Si dan nota, va a seguir. Bien sería. Ya mejor lo voy a poner mute. Sí. Vamos a empezar con la noticia, nomás le digo, ya se emperró mi amiga. Ya estoy harto de las protestas. En Guadalajara protestaron, señores. Así te oyentes, vale. Estaba harto de los Rivera, ni nadie dijo que no iba a hablar de ellos. Nadie. Oigan, ya hablando en serio, se puso muy fuerte ahí en Jalisco. Con el hashtag Justicia para Giovanni, policías de Jalisco responden a las marchas que había, las protestas ahí, con gas, agresiones y detenciones violentas. La gente se aglomeró allí, iba decenas de personas con la consigna Giovanni no murió, el gobierno lo mató. Estos jóvenes se manifestaron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno ahí en Guadalajara, Jalisco, exigiendo la justicia para Alejandro Giovanni López, un joven albañil que murió por abuso policial, de acuerdo con las denuncias de los familiares. Se difundió este video y muestra el momento en que Giovanni López lo detuvieron por no usar cubrebocas, como están los familiares, eso es lo que dicen. Y cuando fueron allá a verlo al hospital, ya estaba muerto Giovanni, hasta con un balazo en una pata. Y hay un video que lo prueba. La convocatoria se realizó para esta manifestación en Guadalajara, que no está lejos del lugar donde ocurrieron los hechos, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. No sé si en Ixtlahuacán hay protestas, como es una comunidad obviamente mucho más chica que Guadalajara, pues si allí hay protestas, porque lo que tengo entendido es que están súper identificados los policías que estuvieron ahí. Según, ajá. Pues, porque en el video se puede ver que hasta le habla por nombre a uno de ellos. Sí. Se le hablan por nombre a uno de ahora, ellos. Ahora, también en ese área donde están localizados, me imagino que se investigan o indagan, Don Cheto, es un lugar pequeño, no creo que no den con los nombres. Obvio que sí. Entonces, señores, pues empezaron las manifestaciones, allí iban por el Parque Revolución con destino al Palacio de Gobierno, pero ya cuando llegaron allá a las oficinas del gobernador Alfaro, se registró esta ya la cosa más violenta, los enfrentamientos, que dejaron a detenidas a 26 personas. También hubo agresiones por parte de la policía, sí, que empezó a responder con gas lacrimógeno, y también agresiones por parte de los manifestantes a la policía. Tuvimos el caso ahí de un policía que se llama, ¿cómo se llama? Rodolfo Esaú. Uh-huh. que estaba motorizado y cuando empezó ahí a dispersar a la gente y se subió a su moto, un vato llega, le avienta una cosa flamable y le prende fuego y el policía empieza a quemarse de todo el cuerpo. No, pues ahí anda, luego se empieza a arrastrar, tratando, te imaginas con todo el ajuar policial, pues no claro. podía quitárselo y no, nadie, no, la gente en vez de ayudarlo, a grabarlo con los celulares. Sí, en vez de buscar un bote a botella de agua, echarle algo, no, a todo el mundo a grabarlo. A grabarlo. Celulares, pasaron ayer muchas cosas porque el gobernador Alfaro también parece ser que algo fumó o algo se tomó o algo, porque está culpando supuestamente al gobierno de la 4T justamente de que ellos metieron la mano en las marchas y en las manifestaciones de ayer. Exacto. Y que lo están haciendo para hacerlos quedar mal a ellos como gobierno. A mí me parece que decir que la policía mexicana no es prepotente, corrupta y utiliza su fuerza para atacar a la ciudadanía en lugar de defenderla, es querer tapar el sol con un dedo. No todos son así, evidentemente, no vamos a generalizar, pero evidentemente hay un problema en la cuestión de salud de la policía y quizá mucho peor de lo que existe en Estados Unidos, señor. Y allá no es un tema de racismo, allá es un tema solamente de prepotencia y querer mostrar el poder. Corrupción. Bueno, pues señores, sí, efectivamente, ya el gobernador Alfaro publicó un mensaje donde habla de la indignación que ha causado el caso de Giovanni y también pues, diciendo que de alguna manera están orquestados estos golpazos en su contra desde allá, desde la cuarta, desde la 4T, o sea, culpando pues a Andrés Manuel y su gente de lo que está sucediendo allá en Guadalajara. Entonces así está la situación por allá, muy fuerte, y esto también tiene que llegar a un alto ahí, esta situación, y que los responsables vayan al botiquín. Adelante, Gisé. Gracias, don Cheto. Bueno, mientras tanto, buenas noticias para todas las personas en Estados Unidos en el ámbito económico. ¿Por qué les digo? Porque según reciente reporte, el mercado laboral se recuperó de las drásticas pérdidas de abril cuando desaparecieron 20.7 millones de empleos. Dicen que la tasa de desempleo el mes pasado se elevó a 14.7% cuando las empresas, pues obviamente, cerraron durante el confinamiento por el coronavirus. Ahora, se esperaba que la tasa de desempleo fuera aún peor en mayo, pero dicen que la reapertura gradual de la economía de Estados Unidos en realidad agregó nuevos empleos en lugar de eliminar más puestos. Entonces, pues bueno, obviamente Donald Trump ahí trató de presumir que pues gracias a él esto está sucediendo, pero en buenas noticias, don Cheto, no empeoró la situación con los empleos en Estados Unidos. El mes pasado pues ya como que se fue recuperando poco a poquito, esperemos que los próximos meses vaya mucho mejor. Vamos a ¿quieres regresar con canción, Chino? Yo digo que sí, señor, como para darle una pequeña pausa y dar la noticia estelar en este momento. Ok, regresamos con la noticia estelar del día viernes, con el Chino. ¿Cuál es, Chino? Todo lo que sabemos sobre los cuatro policías acusados de la muerte de George Floyd, se lo traigo al regreso. Ok, nomás te pido un favor, esperemos que tu noticia no sea nomás que ya están siendo procesados, porque eso ya se sabe. Gracias, regresamos contigo. Te adelanto, sí, te adelanto. Los cargos, te adelanto. Estamos de regreso en NotiChat. Gracias por estar con nosotros. Le cuento todo lo que sabemos de los cuatro policías o ex policías acusados de la muerte de George Floyd. Uno de ellos llevaba solamente 4 días en el trabajo, otro estaba en su tercer turno. Derek Chauvin, quien fue el que presionó su rodilla sobre el cuello de George Floyd durante casi 9 minutos, era el agente de entrenamiento de campo de uno de ellos ese día. Todo empezó cuando recibieron una llamada sobre un billete falso de $20. Fue por lo cual ellos respondieron a esta llamada, llegaron y es donde sucedió todo. Hay que recordar que Chauvin, el que presionó con su rodilla, es el más, digamos, el más grave, es el que tiene cargos más graves. Él era policía del departamento de Minneapolis durante casi 19 años. Fue objeto de al menos 18 quejas previas, y de esas 18 solamente fueron 2 ser cargadas con disciplina. Una de ellas grave fue que en el 2007 sacó a una mujer de su carro, la llevó en la parte de atrás y la empezó de cierta forma a esculcar, lo que cual llegaron a la conclusión de que él no tenía que haberla sacado del carro ni tampoco revisarla. Todo lo que por la que la había parado, porque supuestamente iba 15 millas arriba de lo normal, solamente lo podía haber hecho tras la ventanilla. Tuvo una pequeña multa, lo descansaron una semana, pero tuvo al menos 18 quejas de lo que le pasó a él. Chauvin el miércoles pasado tuvo un nuevo cargo más, un nuevo grave cargo se le llama, ahora es homicidio intencional sin premeditación. ¿Qué pasó? Antes lo habían... Premeditación. Perdón, sí. Premeditación. Anteriormente solo había sido acusado de homicidio involuntario en tercer grado. Entonces, ahora lleva este cargo más grave. Él no tiene derecho a fianza, pero los otros tres, uno de ellos, su nombre, Alexander Kuhn, él tiene 26 años, fue uno de los que ayudó a sujetar a George Floyd. Él, el miércoles pasado, fue acusado de homicidio intencional sin premeditación, ayudar a instigar, y fue arrestado y tiene una fianza de $1,000,000. Él ha sido policía en Minneapolis desde diciembre del 2019. Thomas Lee, de 37 años. Venga, no, me chino, ya, vale, ese que es el programa especial, vale, homi. Que les hacen bien largas las huellas, homi. Estoy hablando de los cuatro policías. Adelante, pues, está bien, adelante. Thomas Lee, es un hombre de 37 años. Otto fue de los que estaba encima del cuerpo de George Floyd. También ya fue acusado, señor, el miércoles pasado de homicidio intencional sin premeditación. Y también tiene una fianza de $1,000,000. ¿Por qué te ríes? A ver, yo no me estoy riendo. Estoy viendo a todos mis compañeros. Ya viene enfadado. Como cuando tu compañero en la clase daba una presentación y dices, a ver, ¿qué hora sí cállate, güey? Ya síguele, porque apenas van dos. Y ya sí, ya van dos. Ya cierro la computadora. Ya, olvídenlo. Está bien. A nadie le interesa saber. Ahora están. Oye, ¿y los otros cuatro qué? Ahí los agarraron. No, ¿y por qué los agarraron? Yo nada más estoy diciendo que no sabes hacer síntesis, pues. Okay, pero está bien. Cállate, perro, cico, no son espectáculos. No me voy a callar. Cállate. Hágale mute, por favor. No, ya, aquí está, tiene noticia. Vámonos, ya. Mira. Chino, no te sientas. No te oyes. Se enojó. No, ya. Sintetiza la noticia. Vamos con deportes. Nomás le voy a decir algo, señor. Cállate. Los otros tres policías. Eran cuatro en total. Sí, los otros tres policías. Pues sí, los otros fueron tres. Fueron sentenciados por lo mismo. Pudo haber dicho los mismos cargos de los otros tres. Igual. Para tu información, Tao estaba parado. Él no estaba sujetando y no fue sentenciado por lo mismo. Gracias. ¿Tao, qué le? Sí, ¿qué fueron, sí fue por homicidio premeditado? No, don Cheto, por favor, le pregunto. No, sí quiero saber, porque... ¿Por qué? ¿Tao, qué cargos tiene Tao? Ya no va a hacer nada. Sí, no. ¿Por qué eres tan sentida? Investiguen, gracias. Ya, vámonos con los deportes, hace tarde. No quiero que te sientas mal, chino. Vámonos, a hablar de deportes es más importante, venga. No, neta, ¿por qué? ¿Qué tinta? Oiga, me interesa más saber que la hija de Lupillo va a cantar, ándale, vámonos. Espérate hasta las 45. Si quieres, no te sientes, hijo. A ver, ven. ¿Qué cargos tiene Tao? El Tao, Tao. Chino. No, ya. Alguien puede estar bien. Vamos con deportes, ya. Regresamos con los deportes con Tito Padre. Y tú, Tito, muy burlista, tú. Nomás aguanta, vara. Y tú, ahí también eres muy, muy rudo y no aguantas. Que nos reímos de Lupillo Rivera. Luego se te vio la cara que no aguantas la doblada. No, señor, yo nada más le estoy diciendo, ¿quién empezó el pleito con lo de Lupillo? Él, entonces que se aguante. ¿Quién atacó primero? Él, entonces ¿quién se va a aguantar? Él, no yo. Fue Don Cheto. Tú no aguantas vara. No, y no vayas a contar vara. Él es el que injuria y usted es el que empieza a atacar y ya después dice, ¡ay, por qué se enojan! Y además lo defiende el maestro Longaniza. A sí. Exacto. Yo ni empecé. Pero vale, porque es viernes, no hay que pelear. Regresamos con los deportes. Dos cosas aquí. Hay dos reglas en este programa. La primera, hay que aguantar vara. Y la segunda. Noticias más explicaditas, chino. Regresamos. Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Queremos perfección, ¿eh? Queremos perfección. Vamos, Tito. Tito, vamos, porque tú, vale, tú también. Si quieres, te diré. Adelante, hijo. Dejen en paz a Tito. Buenos claro, días, buenas tardes, buenas noches. Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Cuando menos entré bien, Don Cheto, hubo reunión de la Liga Balompié Mexicana el día de ayer, 4 de junio, y dicen ya estar listos, a punto de arrancar algunas cosas, ya están mirando televisoras, están armando todo, absolutamente todo, lógico, tienen que tener también el aval de lo que es el sector salud, pero ya dieron a conocer los equipos ya afiliados, ya los que están dentro son, y bueno, y también otra lista de los que ya les falta muy poco para poder tomarlos en cuenta. ¿Quién le va, Don Cheto? Atlético Ensenada FC ya está afiliado. Atlético Veracruz ya está afiliado. También está Ciudad Juárez, Jalisco. Jaguares, Jalisco ya está afiliado. Ciudad CD Jaguares, Jalisco. CD Jaguares, Jalisco. Cito. CD Club Deportivo. Gracias. Club Deportivo. Club Deportivo. Ok. ¿Cuál Club No. También sin gritar, mi bolsito. Usted se quiere poner y se quiere disipar de lo que dice el chino. No, está bien. No es tal deporte y no sabes que CD es Club Deportivo, hijo. Tenemos un problema. No. Lo que pasa es que lo confundí con Ciudad Obregón. Me disculpa, ¿ok? O sea, sí. Lo confundí. Sí, ahí está. Ese era el Veracruz de la Liga MX. Ahora se llama Club Veracruzano de Fútbol Tiburón. Ya está afiliado también. También está Neza FC. Son los que ya están del otro lado. Es FC. Hay algunos como Acapulco. Frijoles con chile, ¿o qué? No manches, señor. Frijoles con chile. Frijoles con chile es muy cajete. Le falta leña para muy cajete. Frijoles con chile. Fuéramos compas. Todo bien, bueno. Entonces, es así. Está también el Acapulco, frijoles con chile. Está también Morelia, Don Cheto. Acuérdate que la habíamos platicado ya. Morelia está tan por... En la existencia, y te lo hablo desde mi ignorancia, la existencia de la Liga Balompié fue causada. Se le cayó el micrófono, señor. ¿Cayó el micrófono? Sí, no se oye. Se le está como. Ahí está. Mexicano fue causada por la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, la Liga MX. Ellos causaron que. Y otro que le va a sorprender, Don Chete, y otro que le va a sorprender, Lobos WAP ya también está en Liga Balompié Mexicana. ¿Qué le parece? El Lobos WAP. Así de que todos están haciendo los cambios, están llevando a cabo todo lo que exige la Liga Balompié Mexicano, y de esta manera, bueno, pues están armando muy bien. Cambiando de tema, Don Cheto, también la MLS le pone el ejemplo a la Liga MX, y no únicamente en lo directivo, también en los jugadores. Quería en la Liga MLS, los dueños, como usted bien lo dijo, encerrar prácticamente a los jugadores hasta noviembre sin familia, sin nada. Se dan cuenta los jugadores y mandan una reunión de directivos, directores técnicos y futbolistas el día de ayer. Y el día de ayer, cosa que hoy se va a saber ya, Don Cheto, llegan a un acuerdo. Les querían bajar el sueldo casi 9%. Llegaron a un 7.5%. También dijeron, no vamos a encerrarnos sin familia. No vamos a encerrarnos sin familia. Van a encerrarse el próximo 24 de noviembre y... Fíjense nada más lo que logra la asociación de fútbol de futbolistas. Van a jugar en estilo mundial. Van a tener grupos de cuatro equipos y después irán a eliminación directa. Estilo en mundial y en menos de 2 meses terminan la liga. ¿Qué le parece? Interesante. Fuertes también la organización de futbolistas para que vean en México que se organizan, tienen voz y voto cuando sepan que ellos son la materia prima de este show llamado Fútbol en México. Así de que bueno, ya para terminar, Diego Costa, compañero, estuvo a punto de pisar la cárcel porque por fraude fiscal se declaró culpable, aceptó los cargos y bueno, pues está pagando cerca de 605 millones de dólares. Es lo que pagó, más aparte el millón de dólares que no había pagado de fiscal, casi 2 millones más 32 mil dólares para no entrar a la cárcel. El señor llegó a un acuerdo con la fiscalía, pagó todo lo que le ayudó, que lo había pagado ya hace unos meses, los intereses y todo del millón que no había pagado del traspaso al Chelsea, y ahora ya quedó bien, ya pagó el día de ayer, hizo todo, le dieron su finiquito, y dijo que okay, pues más 30,000+ euros, no pisas la cárcel, dijo hasta aquí está. Me voy a hacer un comercial y se acabó. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Porque yo aquí dos cosas. Primero, mandar un saludo muy grande a todos los seguidores del club, de que le van al Barcelona, a todos los del club. Sí, señor. Frijoles con chile, Barcelona. Abrazos a España. Hasta Cataluña. No, oiga, pero, no cierto, pero faltaría una M para que sea Chile Molcajete, ¿no? FPM. Pero espérese, ¿fueron 600 millones lo que debía de impuestos? No, un millón y pagó 607 mil dólares. Oh, en dólares. Son como 507 mil euros. Pero tuvo que pagar todos los impuestos desde antes, y eso fue lo que le valió. Que pagó desde antes para poder llegar a la fiscalía y que no lo metiera en ese momento a la cárcel. O sea, había pagado todo él, o sea, había aceptado el traspaso del cheque, no había pagado un millón de euros, no lo había dado a declaración. Para ¿qué no pagan? Él, si tienen guardártelo. Es lo que yo digo, yo no entiendo un traspaso. Pues mira, Chino, cuando tienes feria tú, te voy a decir qué te va a pasar ahora cuando tú te hagas rico, porque te vas a hacer rico. Tú te vas a hacer rico. Ah, carajo. Sí, el chino nació para ser rico. Mira, te vas a dar cuenta de que de muchas cosas, entre más ganas, pues más te van a quitar. Entonces, un día te van a dar un cheque a ti, no sé, te voy a dar un ejemplo, $100,000. Y de 100,000, te van a vacunar 40,000, nomás de pura chulada. Más el gobierno, más aparte y otros tipos de taxis ahí, y te vas a quedar siempre con la mitad de lo que ganes. Y va a llegar un momento que vas a decir a tu contador, hey, ¿cómo le hago para que no me quite? Dale, Mickey, gano un millón, nomás me quedo con 500 o 400. Entonces el contador te va a decir, haz esta tranza. Y como tú eres muy propenso a hacer tranzas, empezar a hacer tranzas. ¿Propenso? De que pongo aquí, quito acá, y ya nomás me van a quitar 300. Y así es como un día se da cuenta el IRS y dice, a ver, si vas a hacer tranzas, me debes lo que de esos, si te dan un millón y nomás te quitaban 300. Sí, no debes 1,000 más impuestos. 450, es 150, te los van sumi hasta que sueltas. Ya acumulan un milloncito, así de que bueno, ahí está. ¿Qué? ¿Te fijas? Aprende, David, tranzas. Aprende, para que veas. Sí, no, o sea. Señores, esto de los deportes. Ya. Dígame. Tito, no, ya ¿qué? No seas, ya no he llevado. Sí, en redes sociales, Tito Padilla 74, todos en espacio, Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también estoy bastante conocido en Portugal, no hay más. ¿Amén? Ah, pues, a mí sí me regaña, ¿y usted? A mí sí me regaña, me caga. Ya no le estás así. No, anduviste muy cargado con mi chinito, anduviste muy cargado. Ay, don Cheto. ¿Y eso con Sarit qué? De verdad, cuando lo regaña a todos los demás, le tenemos que aguantar. Vamos a regresar con otro que se va para el norte. Ay, qué malos han estado de noticia, está muy malo hoy, tú, pura pelea. Y para la cereza en el pastel, hablar de los Rivera con Saigas eso. Yo me sentía como en programa de José Luis Sin Censura. Adelante. Cantante dice que no por poner imágenes el negro apoya al racismo, pero dice que el hambre, la delincuencia y el narco mata a millones de personas y nadie hace nada. El novio de Mayeli recibe amenazas de muerte y la hija de Lupillo será cantante urbana, le cuento al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un Don Cheto al aire. Buenos días a toda la gente que nos escucha en este viernes de pintarle la nariz roja al payaso. ¿Cómo está mi gordo cachetón precioso, papadita, acongojable? ¿Cómo está? Ahí hablan. Hágalo un solito, don Cheto. Ay, espérate, no te puedo oír bien, no te puedo hablar bien porque tengo ¿quién sabe por qué se me está desconectando esto y ya, muy feo, mi? A Don Cheto, trae un desmadre ahí, la neta. Venga, chiconchumenga. Ahí, es que eres muy bipolar, pues, hija. Yo no, señor, a mí nomás cúqueme y sale la perra que llevo dentro. Vamos a los espectáculos. Te quedan 4 minutos y medio, apúrate. Qué bueno que me los cuentas, porque yo en 4 minutos y medio logro decir mis noticias. A ver, te quiero ver. En 4 minutos y medio no dices ni una. Qué casualidad. Entonces, que siempre tomas otro segmento después para acabar tus noticias. Cuando interrumpes, ya no empiecen. A veces sí, ¿eh? Ya no empiecen. Vamos con el perfecto. Vamos a igualar, Don Cheto, con lo que comentó. A ver, pues, Don Cheto, para el pleito. Tito. Don Cheto, parece que yo estoy poniendo orden en lugar de usted nomás. Gracias, ¡pau! Gracias, Tito, gracias. No. Gracias, Tito. Ya sabemos todos que su consentido es chino. Continuemos con los espectáculos. Entonces, ahora quiero comentar que ayer en un live estaban Mayeli Alonso junto con su novio Jesús y resulta que dijo que está recibiendo amenazas de muerte, que está recibiendo llamadas y que pues ella le dice o lo incita para que pueda denunciarlo porque dicen que puede ser alguna persona conocida. Eso fue lo que dijeron Jesús Mendoza y Mayeli Alonso. Escuchemos. Me llaman privado y luego me mandan mensajes. Bueno, no, nomás me llaman y lo hacen como la, es una voz de hombre y luego nomás dicen que según que me van a matar y que me cuelgan. Van varios días seguidos que le hacen ese tipo de llamadas y le dicen que lo van a matar. Se nos hace muy extraño, creo que es alguien que en realidad lo conoce porque, y yo le dije a él, le digo, deberías de levantar un reporte a la policía y decir de personas que viste cierto día porque... Hubo algunas cosas, yo al menos no me siento alarmada por eso, porque yo sé que él es un hombre de bien, sé que no creo que le deba nada absolutamente a nadie como para recibir ese tipo de amenazas, pero hubo algunos, yo algunas personas también cerca rondando mi tienda, vimos varias cosas raras. Eso fue lo que dijeron ayer Mayeri Alonso y Jesús Mendoza, Don Cheto, que están recibiendo, él está recibiendo amenazas de muerte a través de su celular de un mensaje de un número privado. Entonces vamos a ver en qué para esto, pero eso fue lo que dijeron ayer a través de su live. La cuestión es que también Mayeli ahora sí que dio mucho de qué hablar porque dijo que su hija Lupita se iba a lanzar de cantante. Entonces, obviamente, como su papá es Lupillo, también estuvieron comentando y dijeron que sí se va a lanzar de cantante, pero solamente para lanzar su línea de productos cosméticos y se va a hacer cantante urbana, pero no es que vaya a dar conciertos o vaya a salir de gira, solamente lo está haciendo para promocionar un producto. O sea que su canción sí la van a vender, pero no va a ser cantante todavía así de un lanzamiento mundial, es lo que dijeron ellos dos. ¿Cómo ve? Nomás pues para el comercial de la canción. Pues. Exactamente, nada más para la canción del comercial. De los productos. Los productos cosméticos. Por otro lado, la imagen que se hizo viral el día de ayer fue la cantante, fue la del cantante Nacho, de Chino y Nacho, el venezolano, Don Cheto, quien dijo que estaba recibiendo demasiadas críticas porque no había puesto la imagen negra el martes justamente por el Blackout Tuesday y diciendo que mucha gente lo estaba acusando de racista. Dijo, señores, yo no por poner una imagen estoy a favor del racismo. A mí mi familia me dice negro y a pesar de que tengo la piel morena clara, porque al final de cuentas falta mucho que aprender para erradicar el racismo en Latinoamérica, porque siempre creemos en nuestra mentalidad que entre más blanco, más bueno o más guapo eres. Pero, sobre todo, dice, lo que yo no lo estoy haciendo es porque eso lo están utilizando las marcas o los medios de comunicación para hacer publicidad de cosas que no necesariamente son lo más importante. ¿Por qué nadie habla de los millones de personas que mueren por hambre, violencia o narcotráfico al día? Entonces, escuchemos lo que dijo Nacho. Yo he recibido cientos de mensajes de amigos que me dicen que hay gente atacada porque ellos no han publicado nada al respecto de la muerte del ciudadano George Floyd a manos de un policía sin escrúpulos, una persona sin escrúpulos en los Estados Unidos. Y yo repudio categóricamente lo que pasó, lo repudio, pero yo hoy me encuentro mental y físicamente en una Latinoamérica que se ve diariamente azotada por la crueldad desmedida de los cárteles de droga, donde hay muertes innumerables por culpa del irrespeto que siente el AMPA común por la vida y por la propiedad. Yo hoy tengo mi mente y mi corazón en un mundo donde mueren 8.500 niños diariamente de desnutrición, según datos de la OMS, no míos. Y no veo que nosotros hayamos hecho un stop para decir, hey, mundo, esto no continúa hasta que todos comamos, hasta que todos los estómagos del mundo estén llenos. Yo tengo mi espíritu en una Venezuela dando batalla por agua, por gasolina y para de contar. ¿Cuántos han dejado de mostrar felicidad por las redes y se han sentado a llorar por las casi 400.000 muertes a causa de un virus que sigue siendo una incógnita para todos nosotros y del que hoy, a pesar de habernos mantenido encerrados por meses, hoy nadie está hablando de eso? Eso fue lo que dijo Nacho, mucha gente se sintió identificada, yo no sé usted qué crea, Don Cheto. Yo creo que todo lo que dijo está bien, pero por otro lado también se puede jugar esta otra carta de decir, ok, Pero si no eres pues tú ya se acabó el tiempo, señor, ya se acabó el tiempo. Ok, adelante. Le dije. No, ya se acabó. Bye. No, está bien, si ya se acabó. Pues yo hasta aquí los espectáculos, lo amo, señor. A usted sí. No pasa nada, chino, no soy tú, que huevo quiere estar allí, se acabó. Si tu compadre se come los burritos con cuchillo y tenedor, no es tu compadre, es una chica más. En Don Cheto al aire. Señores, buenos días. 5 minutos después de la hora, hora más del programa. Del Bravo, Saí García Solís y obviamente. Yes, sir. Todo pegadito. Presente. Oiga, ¿con qué vamos? ¡Ah! Te va a caer el micrófono. Vamos a ir con una chicotota más de viernes, hijo. No hemos hecho chica más esta semana. ¡Vato que se! Nomás una vez. ¿Por qué no le dejan decir su noticia completa? Una chica más. Así somos los reporteros. Tanto me esforcé. ¡Ay, tú no eres reportero! No, ¡cállate el perro, hocico! Ya vamos a empezar. Mucho que reporte el señor. Ay, les voy a platicar lo que dijo Nacho. Dale la historia y después. Miren, aquí lo dijo. Y luego otra vez Nacho lo vuelve a decir. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Qué síntesis! Ahí el chino tiene un punto. Tú ya habías dicho qué dijo y lo pusiste un audio bien largote ahí. A ver. ¡Uy, qué síntesis! Ya. ¡Díganle! ¡Uy! ¡Uy, el maestro! Bueno, pero al menos trae pruebas y todo el rollo hace su tarea. Pues, pero a veces hay audios que no son necesarios. La verdad. De Mayela también le explicó todo y otra vez Mayela. Mayela no, se llama Mayeli. Mayela no. Mira, para que veas qué tan interesado. Sí, nomás te digo, Mayeli tiene millones de seguidores, tú no. ¿Y eso qué o qué? ¿Tú crees que voy a seguir? ¿No voy a vivir por eso? ¿Tú crees que ahorita voy a salir y no voy a comer por eso? No. Para nomás que conociéndote, a lo mejor sí comes, pero no vas a desayunar. Oiga, vamos a una chica más, porque vatos que se asisten peleando del chongo, una chica más. Número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Oiga, vato que se agüita cuando amanece nublado, una chicotota más. Es que a mí lo, vato, que es que a mí cuando se nubla, como que me pongo triste, una chicotota melancólica más. Vale. Oiga, sí, cierto, usted voltea, está feo allá afuera, ¿va? Sí, no, como que llovió. Yo no sé si llovió, pero estaba el acá afuera en mi rancho, estaba todo mojado. Bien, valiendo. Yo que quería salir a correr y hacer ejercicio, ni modo. Un día más. A comer, se ha dicho. Ya dije los números de cabina, tú los vemos. Ya, señor, ya lo di, señor. Okay. Vamos para las líneas telefónicas, una chicotota más. Estoy en Instagram como Don Cheto Alegre, que ya agarré muchos seguidores, tú. Ya vi, ¿eh? Don Cheto. Se convirtió muy viral. Ya pasé los 601, tengo ya 601. ¿A poco? Después de que le hackearon, mire, fue fructífera esa hackeada que le dieron. La hackeada fue fructífera. Tuvo la foto de nosotros en cuanto antes. Póngale ahí, sigan al chino al aire, en corto. En corto, ahí sigan al chino al aire, como pegadito. Ok, vamos a las líneas telefónicas también aquí en Don Cheto Alegre, mándeme su chicotota más. Regresándole el valor al macho varón masculino que cada vez se está acabando, señores. Regresamos después de la cancioncita. ¡Cálate, Ferrari! Estamos de regreso en Don Cheto al aire, 11 minutos después de la hora, con una chica más. Hola, chicotota más. Estoy en Instagram, Don Cheto al aire, para que me mande sus chicas más. ¡Jálese con las llamadas telefónicas, Giselona! Claro que sí, señor. Tenemos a Carlos en la número 2. ¿Qué pasó, mi Carlos? Buenos días, Don Cheto, lo amo, viejón. Yo también te amo bien mucho, vale. ¿Cuál es tu chica más? Voy a quemar a mi jefe, Don Cheto. Cuando vas a Tijuana, dice, a mí no me gusta manejar en Tijuana porque manejan muy feo. Una princesa volante. Ay, que eso manejan aquí en Tijuana, muy loco. Manejan muy loco. Una chicotota más. Son muy atrabancados. Yo soy cobarde para manejar de allá, ¿eh? ¿En México? Ay, señor, yo soy un cafre. Sí, tú, pues tú eres muy brava. También chino es un cafre para manejar, ¿eh? No, el chino maneja rápido. Sí, manejo rápido, pero... Porque choca, pero en México, ahora, sí le saco, ¿eh? No se crea en México. La sí. Pregunta del miñón, ¿tú cómo sabes cómo maneja chino? Porque en muchos lados hemos ido juntos. No, muchos lados. Peleando aquí, dejando en mal el programa. Porque señores, una cosa es, yo soy sé ser compañero y amigo, es muy diferente. Si usted, usted me pidió, usted me pidió ir por un libro, usted me pidió y yo lo iba a su casa y yo no tengo problema, yo soy amigo y si puedo, cuentan con mi amistad, señor. Ay, ay, ay, me sentir mal, vale, porque yo te regañé mucho, pero ahorita es el momento. Somos muy malos con el chino y yo quisiera que ustedes dejaran ser malos con él. No, yo no. ¿Malos aquí? Sí, tú eres muy cócura, Giselle, tú eres muy ¿Yo cócura. ¿Yo por qué, güey? ¿Cócura de qué? Tú serías el policía, sería el policía de la rodilla y tú serías el chinillo que nomás está allí sin hacer nada, pero disfrutando todo. Ay, ahora resulta que él es la víctima. Ahora resulta que él es la víctima. A ver, señor. Vamos a las telefónicas, ándale. Aquí el problema es que usted sí lo puede bullear y cuando ya uno empieza a hacerle carrilla o él lo hace carrilla a uno, todo está bien. Yo quiero que él no agarre el camino del saber y se haga un buen comunicador. Don Cheto, si a los 50 años todavía no agarra el saber de la vida. Yo lo agarré a los 80, ¿por qué él no puede a los 50, a los 40? Vámonos, pues no sé, Cheto, ahí es a Guanajuato. Ya, Chino Floyd de la radio. Con la siguiente llamada vamos con Isaías. Isaías, ¿cómo estás, Isaías? Hola, muy buenos días, muy buenos días. Un saludazo para todos ustedes. Aquí andamos desde León, Guanajuato, ya saben, Isaías. Un abrazo hasta León, chicas, porque, cómo extraño León, chica. La mera, mera, neta, vale. ¿Cuál es tu chica más? Ya sabes, Giselle, cuando vengas para acá, todo gratis para ti aquí en mi local. ¿Y yo qué? Oye, Isaías, ¿me puedo llevar ahí a unos amiguitos que tengo? Tenemos varios. No, quieras, digo, Don Cheto, puertas abiertas para ti. Gracias, bebé. Lo que es tener. Bueno, mi chica más es de que llega, viene un camarada a comer aquí a mi local y y me dice, oye, quizás más mejor que mi mujer, chicotota más, el camarada. Una chicotota. A ver, pero bueno, ya que estás hablando, ¿cómo que tu mezcal? ¿Tienes un restaurancito o qué? Sí, gracias a Dios, pues me dio la oportunidad, hace 8 meses tengo con mi local aquí, comida estilo guerrero, pozole, birria, pero todo es estilo guerrero, se llama Fonda Casa Lolas. Lolas por en memoria de mi madre. Mi madre de joven quiso poner un negocio, una comida, y pues ya ve la pobreza, todo eso, no la dejó, y luego pues nos crió a todos nosotros solas, y ahora pues en honor a ella se le puso Lolas a este pequeño negocio de comida. Y pues bueno, echándole muchísimas ganas. Gracias a ustedes también por alegrarnos el día. Aquí estamos en León, Guanajuato. ¡Hombre, qué bonito! Comida estilo guerrero. ¡Ay, ay! Vato que le pone en honor a mi mamá Lolas, una chicotota más. ¡Ay, déjalo en paz! ¡Esa no es chica más! ¡No, pues, tampoco! ¿Qué te pasa? Pero, ¡qué bonito! Vato que le dice a otro, ¡qué rico cocinas! Una chica más. Y si el cocinero contesta, pues... tengo buen sazón. Dos chicas más. Oye, tenemos a la número 5 a Joel. Joel, ¿cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Don Cheto? Ay, ando, vale, pues ahí ando, tragándome lo que hay, dijo Joel. ¿Cuál es tu chica más? Don Cheto, aquí en el trabajo usamos diferentes camiones y me alcanzó un vato y me dice, hey, espérate, déjame bajo mi chapstick porque traigo los labios como si me hubieran besado a la fuerza. Una perra, chicos. ¡Ay, no! Más. Va, espérate, es que ahí se me quedó mi chapstick y ahorita traigo los labios bien resecos. Una chicototota más. Pues a sí, ver. No, porque es que sí, cuando te resecan, sí, el chapstick sí te hace un paro. Ahora, ok, hay de chapsticks a chapsticks, porque hay unos que se le ven ahí levecito, que los tienen así humectados, pero hay otros que hasta brillosos se les ve, sí, y se mira, manchan. Hay unos buenos y hay unos no tan buenos. Los del 7-Eleven, esos güey salen espinillas en el hocico porque tienen bien harto aceite. ¿Era que sí, chica Ferrari? Amanezco las pinillonas aquí en las comisuras. Te tapan los poros. Él está hecha con cebo de puerco porque ay, son las pinillonas. Yo, vea. Uh-huh. En cambio hay unos que los ¿sabes cuál tan buenos? Los que mi hija San Juana usa unos de una abeja, de un viejo barbón con una abeja. ¿Sabe cómo se llama? Bursty Bee o algo. Es así. Sabio hasta mielecita. Uh-huh. Estos están re buenos. Un día yo agarré un virote y le eché un puño de... ¡Ay, no! Y le eché un lapizazo de ese nomás para que le diera un saborcito. ¡Un saborcito! Con virote tan re buenos. Regresamos con nuestro segmento donde voy a recomendar que se llama Viernes Peliculero. Agárrense. Casi no habla. Agárrense, porque hoy por primera vez voy a hablar en ese segmento. ¡Ay, qué raro! Todos los viernes, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 para que usted llame, nos dé el título de la serie o película y Don Cheto se encarga de decir de qué se trata. Regresamos, ahora se crea. Es de los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado. Quédese en casa y escuchen lo que puede ver en el viernes peliculero con Don Cheto. Efectivamente, vamos con Viernes Peliculero. Llame para recomendar una serie, una película, lo que usted le dé su bomba. ¡Gana! 818-520-1055 es el número en cabina o el 1-866-446-6653. Ahora sí, compañeritos, ¿ustedes tienen alguna recomendación? Yo tengo algo que recomendar. Yo tengo algo que recomendar aprovechando antes de que llegue Don Chito de sacar a la jambalaya. Y voy a recomendar una película que se llama Dangerous Lies o Mentiras Peligrosas. Se estrenó la semana pasada en Netflix y es una película protagonizada por Camila Méndez, que es la protagonista de Riverdale, una serie que también ha sido muy famosa, que trata sobre Archie, ese cómic tan famoso de los 70s, 80s y 90s. Bueno, esta película es una película de suspenso, donde habla justamente de que ella cuida a un viejito, está casada con su marido que está estudiando, y el viejito, a los menos de 5 meses de estarlo cuidando, el viejito se muere y hereda de toda su fortuna a la cuidadora. Esto desencadena una serie de situaciones que va a estar relacionada con diferentes asesinatos o situaciones que pasan alrededor, porque alguien de los protagonistas es culpable de todas estas muertes y de lo que está pasando. Se llama Mentiras Peligrosas, Dangerous Lies. Está súper emocionante. A la gente que le gusta el suspensito y sentirse así como que al filo de la cama de qué va a pasar, o agarrar la almohada y abrazarla del suspenso, le va a gustar. Dangerous Lies, Mentiras Peligrosas en Netflix. Pero no la recomendé yo hace como 2 semanas. No está tan buena. A mí es bueno. No, yo ya la había visto, ¿o no? Ya la había visto, pero a mí se me hizo medio chafón. 2-3 cosas como que entraban a la casa en la noche, así como que, ay, qué güeyes, ¿y con qué derecho tienen llaves o qué? Fue las cosas que se me hicieron medio raras. Pero el final estuvo chido porque, pues, la que apañó y con todo fue la que yo quería que apañara. ¡Spoilers! ¡No cuentes, burra! ¡No cuentes! Oiga, mientras tanto, tú, Chino, ¿cuál vas a recomendar o de recomendar en tu caso? No, bueno, yo no he visto absolutamente nada. Yo la neta sí vi la recomendación de Don Cheto de la semana pasada. Ah, sí. Y no me gustó. A mí, digan lo que digan, no se me... Si va a ser una película, yo creo que una de las cosas es, pues, son las buenas actuaciones. Y dice Don Cheto, pero es que ellos no son actores. Los paquetes guaguas los ponen a actuar. No van a hacer buena actuación. La verdad, la de la semana pasada que recomendó Don Cheto, no sé, se me hizo muy X. ¿A ustedes les gustó? ¿La vieron? La de Ya no estoy aquí. Yo le empecé esta película colombiana que recomendó Don Cheto. No me atrapó, pero yo sí le voy a dar una segunda oportunidad porque la estaba viendo en un momento donde ya me estaba quedando medio dormido. Entonces dije, no, como que esta película es de las que le tienes que poner atención y la voy a ver en un momento más relax. Sí, a mí no, igual no la terminé de ver, me aburrió, dije... A ver, pero ¿por qué no les gustó esa película? No dije que no me gustó, dije que la empecé a ver y no me atrapó, porque es de las películas no necesariamente para relajarte, sino que le tienes que poner atención. ¿Pero qué tiene de especial esa? O sea, ¿de qué trata específicamente? Pues es la vida de un vato que estaba, por ejemplo, en Monterrey cuando empezó la cumbia, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? La cumbia que pasó en Monterrey, señor. Yo sé, nomás estoy dejando que tú lo desarrolles. No, solamente se me dio el nombre de ese tipo de estilo. Donde... Colombia, exacto, Colombia. Le pusieron la Colombia y... ¿Qué no te atrapó de la película más comentada en México y en Latinoamérica en este momento? Pues para empezar, las actuaciones, no, están muy malas, no me gustaron para nada. No sé, de repente el chavo está en México, tiene problemas, lo mandan a Estados Unidos y ya está en Estados Unidos así como si nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo mandaron? Más quiero llegar a un punto aquí. ¿Por qué lo mandaron a Estados Unidos, Chino? ¿Por qué se fue el vato para el norte? Pues porque se metió en broncas. ¿Qué tipo de broncas? Creo que no la viste. No, sí la vi, señor, la vi. A ver, ¿por qué? O sea, a mí, se me hizo muy tonto de que ay, son unos morrillos que se dedican ahí a querer ser, no sé si sea la onda de que tienen su barrio, pero son chavillos y hay un, por decirlo así, los cholos grandes, hasta los saludan y son de respeto. A mí se me hace una tontería ahí que no sé, no es mi onda. Su modo de vestir, los pelos así todos relamidos. Yo soy del DF, he visto muchos escatos, he visto mucha onda y yo nunca había visto gente así neta, tan con estas vestimentas. No sé, no me llamó la atención. Es una cultura, se podría decir, ¿no? De ahí de Monterrey. Bueno, yo se la recomiendo mucho a la raza que la vea, ya se la recomendé la semana pasada, ya no estoy aquí, que habla es viaje del antihéroe, de este muchacho que era colombiano y que en un momento de su, yo no les quiero platicar lo que yo entendí porque se me hizo muy buena la película, porque le estaría dando un spoiler, pero a mí se me hizo muy buena, muy muy interesante. A mí se me hace chida. A mucha gente no le puede ser que no le guste. Yo los que la han visto a la mayoría les ha gustado. Pero ya me di cuenta que no es para todos, como todo, ¿verdad? Como todo en claro. La del Señor. A mí no me gustó. Está bien, si la quieren ver, pues véanla y critíquenla. Pues para eso es. Ok. ¿Quién más? Porque ya voy yo me anda por hablar, ¿eh? Yo ya recomendé Mentiras Peligrosas, señor. Ya recomendó Don Cheto. Vámonos al teléfono antes de que hable Don Cheto. Y ahí está viral en la 1. No, de todo no voy a hablar. A mí quiero que me dejen mi tiempo bien, porque yo quiero hablar bien. ¿Así? ¡Vidal! ¿Qué pasó, Vidal? ¿Cuál nos recomienda, viejón? ¿Qué tal, mi querido Don Cheto? ¿Cómo está? Al puro millantán. Vidal, Don Cheto, acá de Dallas, Texas. Quería mandar un saludo para la bebé que tiene ahí en un lado. ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? Chinito, saludos, bebé. A la Giselle y para gracias, gordo. Tú eres la bebé. Beso. Oiga, Don Cheto, no le escucho ni madres, pero yo le quería recomendar una que se llama La Mina o Mine. Se trata de unos soldados que andan por allá en Irak o por allá en estos lados y pues tienen un pequeño accidente con una mina, pues, con una de esas bombas. Entonces está buena la película, Don Cheto. De repente The Mine, ¿así se llama? ¿The Mine? Sí, The Mine. Sí, eso está The buena Mine. Esa película. Oh, The Mine, ¿es donde la podemos Netflix. Ver? Netflix. Me suena esa mujer. Es movie, ¿verdad? ¿Dijiste? Es película, Netflix. Sí, es ¿tú cuál, película. ¿Cuál dijiste? ¿Tú dices ahí? Mentiras, qué piadoso. Mentiras Peligrosas, Dangerous Lies en Netflix. Esta es un estreno de la semana antepasada. ¿Con quién es? Es Camila Méndez, la protagonista de Riverdale, esta serie que trata de las historietas de Archie, que es muy famosa la serie. Se llama Camila Méndez, es una una latinoamericana. Con razón a ti al chino no les gustan las películas crudas, hijo, les gustan puras bien feas. Yo no dije que me gustó. Véala, le va a gustar. Ah, pero vitis tequila y destilando tequila, o qué sé cómo se llama, y vitis. No. Con razón no les gustan las películas crudas. No, Notebook. Con razón, chino. A ver, Notebook es bonita. Oiga, Don Cheto, yo me chuté la del club, que ya obviamente ya lleva tiempo que salió. ¿Cuándo salió? Ya la había recomendado. Sí, ya la había recomendado. 6 meses. Ajá. Voy en el episodio 15, ahora. Hoy nomás. Son 25 episodios, Don Cheto. Yo no me esperaba esa. Yo dije. ¿El club se llama The Club o cómo se llama? El club. Es de mexicana. Ajá, es mexicana esta serie, está padrísima. Básicamente son una bola de morrillos popis ricos que lo tienen todo. Y pues de la nada se les ocurre la brillante idea de entrarle al negocio de la. A mí no me gustan esas series, a mí me gusta la crudeza de la realidad. Por eso me gusta la de Ya No Estoy Aquí. Pues por eso son unos niños popis que le entran al negocio de las drogas y el rato no saben en lo que se metieron, lo que fue un juego, se les empieza a poner las cosas serias, pues obviamente, pues imagínense, no tienen ningún conocimiento de lo que conlleva ese medio y pues se meten en un chorro de problemas. Está muy, muy chida, larguita, pero vale la pena. Ok, ¿ya me toca o no? Ustedes díganme cuando me toque, Jorge. Mire, está como las mosquitas, ocho, así esperando. ¿Ya? ¿La gente? Cálese. Ahí les va. Es que yo nomás a mí de mi tiempo y yo, si es gente y gente. Yo. Entonces vamos con otra llamada para que ya. ¿Que la está apuntando, señor? ¿Sí la está apuntando? Sí, la estoy apuntando. Vamos con Angélica. Angélica, ¿cuál recomiendan el viernes peliculero, Angélica? Buenos días a todos. ¿Cómo buenos están? Días, bella. Muy bien, hija. Al puro millonzán. Qué bueno, me da mucho gusto escucharlos todas las mañanas cuando estoy trabajando de la casa. Yo trabajo para la corte y nos están cambiando. Una semana estamos en la oficina, otra semana estamos en casa. So, cuando estoy aquí en la casa, nomás me la paso escuchándolos a ustedes. Gracias. Qué bonito. Hermoso. También nosotros estamos cambiando. Una semana transmitimos de la sala, otra del cuarto. ¿Cuál va a recomendar? Es en el app Pantalla. Y la serie se llama Drunk History Mexico. Oh, sí, la historia peda. Ese es el premise. Lo produce Eugenio Derbez. Ajá. Y agarran gente como comediantes y todo eso que van narrando la historia, diferentes historias de México, pero están ebrios, todos están bien borrachos. ¿A poco sí? Suena chido. Es una idea gabacha, pero la hicieron también en español. Sí. Sí. Sí, porque tienen el Drunk History en Comedy Central. ¡Ay, ahora, está padre! Sí. No, sí, está... Oh, my gosh, está tan chistosa because todos... Y ahí les ponen qué es lo que tomaron, cuánto tomaron y las personas que según están haciendo la dramatización están diciendo exactamente lo que está diciendo el narrador y pues están bien borrachos. La idea funciona así. La idea... Este es el par central de la idea. Que hay un vato que está pedo, hay un vato que es el narrador, pero está pedo. Entonces, está diciendo la historia de pasajes de la historia, pero pedo. Entonces, hay unos actores que están haciendo lo que el borracho dice. Entonces, de repente, con que Benito Juárez como que andaba allí, ¿verdad? Y luego como se le atravesó un perro y luego le ladró. Y entonces todo eso está pasando en cámara. No manches, está bien padre. Está buena, ya es una fórmula gabacha, pero sí está chida, sí está buena esa. La tengo que ver. Ahora sí les voy yo. Ábranse. Deschónguese. Miren, esta serie no es nueva, esta ya tiene ratito allí y estaba, pero yo una vez como que la vi como un episodio o dos, pero yo tengo una idea de que las series y las películas tienen su tiempo. Hay veces que hay una cosa que te la ves un rato y dices, no me gustó, no me atrapó. Y luego le vuelves a dar una chance otra vez y andas tú en otro modo y ya te gusta. O al revés. Sí. Te gusta algo mucho y luego le quieres dar una vuelta y dices tú, ay, no, qué hueva. No sé por qué me gustó esto en un momento. Sí. Entonces es mucho de uno, la serie es, el mood. Es de cómo uno se va sintiendo. Yo vi esta serie y dije, está bien hecha, pero le voy a dar chance a otras que tengo allí. Le volví a dar una oportunidad y me enganché machín. Y es una serie ya más o menos que tiene sus añitos. Se llama Marco Polo en Netflix. La primera serie que lanzó Netflix como serie, la primera serie de Netflix hecha por Netflix. Marco Polo. Buena serie. Y la segunda temporada mejor. ¿Por qué ya no hicieron más, señor? Intrigas del Imperio Mongol. Yo creo que por la etapa, no creo que sea como una era que a toda la gente le haga gancho lo de saber del Imperio Mongol, ¿verdad? De los Khan mongoles. Entonces, ¿cómo llega este muchacho, cómo llega Marco Polo, este mercader de Venecia, a estar ahí en la corte del Khan, del gran Khan, que era nieto de Genghis Khan? Y todo lo que pasa alrededor, buena serie, buena. A buenas peleas, bueno todo. La segunda se pone todavía mejor. Si aguanta la primera, la segunda ya es un plus. Y la segunda que les quiero recomendar, que ahorita estoy bien engranado. ¿De dónde? También está en Netflix, aunque no es una serie de Netflix. Uh-huh. Se llama Nightfall, una de los templarios. Nightfall. Ay, a ver, cuente de esa. Buena. Se trata de los templarios y todo empieza cuando van a la primera, a la Tierra Santa, que llegan los templarios y hay una guerra y los sarracenos quieren otra vez apoderarse de esa ciudad amurallada donde los templarios en ese momento se apoderaron, protegiendo el Santo Grial. Sucede algo que son muchos los sarracenos y corren a los templarios. Ajá. Huyen en un barco con el Santo Grial, que después una catapulta hunde ese barco y el Santo Grial se pierde entre comillas. Ajá. Después ya en Francia, donde tienen ellos una de la iglesia templaria, y ahí ellos, porque los templarios estaban por toda Europa, hay un templario ahí misteriosón, que es el gran maestre de ese lugar, que él sabe dónde está el Santo Grial. Nunca se perdió el Santo Grial. Pero algo sucede allí. Entonces es intrigas, traición, muy buenas escenas de batalla. Hay unas que sí dices, ahí como que el director se durmió, pero buena, la estoy disfrutando tanto. Ya tenía ratito que no me enganchaba tanto. Se llama Nightfall, como Night, como caballero, y Fall como caída. Ah, yo pensé como de noche, okay, con K. Nightfall. Night. Okay, va. Night. Okay. Nightfall. Oigan, en Netflix. ¿Y hay mucho muchachón o qué onda? Pues mucho barbón, con espadas largas. Uy, no, pues ya. Filosas. Uy, ya estuvo. Para atacar. Así voy a querer entonces, ¿verdad? Está allí, pero yo siento que más o menos ya le estoy agarrando. Hay un misterio con el protagonista de la serie. ¿Por qué, señor? Porque yo siento que él es algo más que un templario y él no sabe. Ah, o sea, tiene un twist ahí que te... Hay una cosa chida allí. Entonces yo se la súper recomiendo. Esto es pa' vatos que les gusta así la acción y todo. Si ustedes les gustan las que recomiendas ahí, no le cali. Ay, señor, no me juzgue. Si usted viera las que yo recomiendo, le gustarían. Mucha gente me ha felicitado por mis recomendaciones. Estas va testosterona al 100, Nightfall y Marco Polo. Gracias. ¿Salen morras? En la de Marco Polo, mucho sexo. Ay, no. En la de Nightfall, no. Ya me quedo con Nightfall. Ya la vi. Dicen que la cárcel se hizo para los hombres que no conocen a la Liga Defensora. Quédate a escucharlos. Con Don Cheto. Ah, y no está solo. Don Cheto al aire, y comenzamos precisamente esta hora con Gonzalo de la Liga Defensora. Para usted que tiene a lo mejor un caso de violencia doméstica, DUI, arresto, algún ticket que le hayan dado, pues este es el momento para informarse y aprovechar para que Gonzalo de la Liga Defensora responda todas sus preguntas. Los números en cabina: 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Para empezar con todas sus dudas, ya está Gonzalo. ¡Gonzalo! Buenos días y muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Siempre un placer ayudar a la comunidad. Y ya saben, estos días son muy fuertes, pero no importa. Si usted fue arrestado, aquí estamos para ayudar, no para juzgar. No importa de qué lo están acusando, la Liga Defensora le va a apoyar en esos tiempos. Oye, Gonzalo, tengo aquí un caso que justamente nos escribió a través de las redes sociales de Don Cheto y dice: mi hijo estaba protestando el lunes cuando era hora para ir, a las manifestaciones. Él fue a Downtown. Un policía lo vio y lo arrestó por estar ahí. ¿Cómo puedo ayudarlo para eso? ¿O qué podemos hacer? Es lo que dice. Pues todo tiene que ver qué estaba haciendo, porque muchas personas fueron arrestados porque estaban violentos o porque estaban afuera después del curfew. Y lo que yo pienso es que se tiene que ver, porque un policía no solamente puede venir a arrestar a una persona, y es lo que siempre digo, oficiales hacen muchos errores, y es por eso se tiene que ver cada caso para ver qué es lo que está pasando. Primeramente, cuando ya llegamos a la corte, tenemos que ver por qué arrestaron a este muchachito, qué hizo, ¿ok? Y qué evidencias tienen, y eso es con cualquier caso, no importa si es un caso chico, un caso muy fuerte y grande, todo depende en qué están reportando esas policías, y como siempre digo, los oficiales hacen errores, y es por eso estamos aquí, para pelear por ustedes. Hablando de casos criminales y con el tema de esto, precisamente de las huelgas y de los cargos que se le están dando a todos los policías con el caso de George Floyd, tú que tienes experiencia en todo esto, Gonzalo, ¿qué opinas al respecto? Por ejemplo, que les están dando derecho de fianza. Sí, toda persona que está arrestado tiene derecho de fianza, ¿okay? Pero lo que hacen es lo ponen tan alto para que en realidad no lo pueden costear, ¿ya me entiendes? Pero es por eso, yo sé que las personas hicieron una maldad, hicieron algo feo, y es por eso están lo arrestaron de nuevo, pero todavía tienen derechos de abogado, tienen derechos de ganar fianza. So, eso es sus derechos de esas personas. So, no importa si era esos oficiales o era una persona que no tiene nada que ver. Si usted está arrestado, tiene derecho de fianza, tiene derecho de guardar silencio y tiene derecho de un abogado. Oiga, Chalo, dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Soy una señora que quiero mandarle este mensaje. Yo presté mi carro para hacer unos mandados a una persona. Entonces la señora a la que yo le presté el carro, le prestó su carro, mi carro a su hijo. Entonces yo no sé a dónde fue su hijo, pero me vinieron a tocar la puerta un detective y que me están acusando de que yo robé porque las placas del carro estuvieron en un lugar de robo. ¡Ay, ay, ay! Oiga, arregle su micrófono, que soy yo chillante. ¿Soy chillante? No, se entendió todo muy bien. Pero mira, la cosa es que eso puede pasar. Si un oficial te quiere investigar porque ganaron tus placas, es porque alguien dio las placas o una cámara vio las placas. Pero eso no dice que esa persona hizo el crimen. Eso solamente dice que las placas de ese carro, ¿ok? Lo vieron y lo reportaron y fueron a la casa del dueño de las placas, ¿ok? Hasta la persona que lo están acusando, que él no hizo nada, él tiene derecho de guardar silencio. Él no tiene que dar dedo, él no tiene que decir nada. Lo que tiene que hacer la policía es probar que esa persona hizo esos crímenes. Y si no, pues ya no lo pueden hacer. Es igual como una luz roja. Ya me dices, una persona se vuela una luz roja de cámara, ¿verdad? Le mandan su ticket, pero no es la persona, ¿verdad? Esa persona no tiene que decir nada, no tiene que decir, pues yo no fui, obviamente está en la cámara, pero esta persona fue, no tiene que decir nada. Lo que ellos tienen que probar que esa persona fue la persona manejando el carro y que hicieron los delitos. Okay. Don Cheto, vamos con José, la línea número uno. ¿Qué pasó, mi José Son? Bienvenido, lo escucha nuestro amigo Gonzalo de la Liga Defensora. Sí, bueno. José. Hola. Sí, soy José. Hola, soy José de Dallas, Texas. Y mi pregunta es casi igual a la anterior. Yo vivo con un roommate y él está haciendo cosas malas, está falsificando, está robando, está haciendo droga. Quiero saber si, y le presto también mi camioneta, quiero saber si yo tendría problemas también, si es que lo llegan a agarrar. Oh, sí, ¿para qué es de la prensa? Si ya sabes que tiene todo eso. No, pues buena pregunta de mi compa. Sí, vale, sí te van a torcer. Don Cheto, espérese. Hablándolo por lo claro, ¿verdad que sí, Chalo? ¿Verdad que sí lo van a claro torcer que a sí. mi compa? Sí, como dijiste, lo van a torcer, porque si ganan las placas, ellos no van a decir, hey, pues no era esta persona, vamos, no, van a ir a la persona que son las placas para poner la presión a esa persona para que le den la información. So, mira, mi señor, usted tiene muchos derechos en este país, ¿ok? Y derecho número uno es guardar silencio. Si ellos te están acusando de un crimen, no solamente es la acusación, lo tienen que probar, ¿ok? So, ellos van a tener que tener evidencia que usted fue el que fue a robar cosas con su carro. Y si usted no fue, tal vez te vienen a arrestar, pero no importa si te arrestan. Lo que importa más es qué pasa en la corte. ¿Qué pasó? ¿Le dieron la convicción o no? Y si usted no hizo nada, aquí le vamos a apoyar para que usted no le vaya a ningún cargo en la corte criminal, señor. No se preocupe. Yo tengo una pregunta. Sí, échalo. Pues está bien. Bueno, ¿cómo te explico? Ahorita te digo mejor. Yo tengo una pregunta para Gonzalo. Ok, si en dado caso que el roommate del chavo que acaba de llamar lo agarran, pero pues él no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque pues él le prestó la camioneta. Pero él sí está enterado de todos los business que tiene su roommate a un lado. ¿También a él le pueden dar cargos por no denunciarlo? No. Pues sí, para ser bien corto, sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pero esa pues persona tiene que dar no nada ya. Sí, esa persona tiene que dar la información que, oh, sí, yo supe esto y yo no dije nada. Es por eso, mira, guardar silencio. Yo siempre lo digo y tal vez diga, ay, Gonzalo, diga otra cosa, pero no. Este es tu derecho y un derecho muy poderoso, guardar silencio. Si usted no hizo algo, no tiene que decir nada a nadie. Y si le están acusando y hay una cierta verdad, tampoco tienes que decir nada. Solo, lo que van a hacer es van a usar sus palabras contra usted. Pero mira, yo digo aquí también usando el sentido común. Claro. obviamente, si supongamos que mi compa, el de Texas, le empresta el carro a la camioneta a su camarada, y este vato va a repartir jale, ¿verdad? Y lo agarran. No, pues que la rafla es tuya. Sí, que no, la rafla no es mía. Entonces la policía sí le va a decir, oye, ¿tú sabías que tu roommate... Exacto. Andaba aventando jale, y él va a tener que soltar rata, y va a tener que decir que sí, porque claro, va a llegar un momento en que va a ser su libertad contra la del otro vato. Exactamente. Entonces va a tener que soltar rata, y ya te va a tener que meter en agarrar un defensor, abogado también, que te ayude. Entonces, claro. Pero, wey, cosa para explicarlo bien, si esa persona lo están acusando porque él prestó el carro y no hizo el crimen, no tenía parte, él no tiene que decir nada. Si lo vienen a arrestar, pues lo vienen a arrestar. No le va a ayudar a hablar. Es por eso lo de guardar el silencio es lo más importante, porque ellos tienen que probar, la policía tiene que probar que esa persona hizo esos crímenes, pues estaba involucrado en esos crímenes. Ahora, si esa persona se queda calladito y no dice nada y en realidad no tenía nada que ver, no tiene que decir nada, no tiene que echar dedo. Deje que la policía haga su trabajo y investigue cómo se debe de investigar. Yo no creo que ninguna persona tenga que decir algo que tal vez le puede afectar, porque cuando están en esos negocios de jale y eso, de todo eso, y echan dedo, hay otros tipos de cosas. Y si usted no tenía nada que ver, ¿por qué decir algo? La verdad. Pues sí. ¿Para qué te echas? ¿Cómo andamos, Ferrari? Venme haciendo señas, hija, no te me duerma. Chalo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a la Liga Defensora que nos emprestan sus especialistas expertos como usted, Chalo, y viera cómo lo agradecemos. No, gracias a ustedes que dan esta oportunidad a nosotros que lo dejan hablar con la gente, porque cada persona puede ser arrestada por cualquier cosa, pero aquí estamos para ayudar. No se preocupen, mi gente. Aquí estamos para ayudarles en DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414. 888-848-1414 y acuérdense que no están solos. Solos. Gracias, Chalo. No vas a colgar que tengo una pregunta yo para ti, hijo, porque ya ves cómo andamos con lo nuestro. ¿A poco le dieron ticket? Sí, sí. Ay, don Cheto. Ni modo, me metí en problemas. Don Cheto. Hay una noticia que está estremeciendo a los Estados Unidos, ya que desde abril pasado, una militar, Vanessa Guillén, desapareció en Texas. El último día que la vieron fue en el estacionamiento de la base de Fort Hood. Ella servía para el ejército y, bueno, pues obviamente su familia está desesperada por encontrarla. Ella tiene 20 años, don Cheto, y pues hasta este momento, más de mes y medio después, no saben el paradero de Vanessa. Por eso el día de hoy su mamá, la señora Guadalupe Guillén, aceptó una llamada de nosotros y la tenemos en la línea esta mañana en Don Cheto al aire. Ay, me diste en la pura pata mala, mi hijo, con esta noticia, porque la he venido siguiendo en los medios de comunicación y así como que de esas veces que te quedas tú pensando en qué pudo haber pasado y cómo es posible que en una base militar se pierda un soldado, yeah, que sea la última vez donde llegó. Ahí está Gloria, la señora Gloria Guillén. Ahí la está. Señora Gloria, la recibo con mucha empatía, ¿verdad? Con mucha simpatía que tengo para con ella, y lo que está viviendo. Oiga, ¿cómo está, Gloria? Pues qué pregunta tan tonta la mía, pero es a modo de bienvenida. Sí, hola, don Cheto. Pues estoy desesperada, angustiada, con un dolor en mi corazón de no saber todavía de mi hija, qué es lo que ha pasado con mi hija, que nadie me da respuesta alguna, nadie me dice exactamente qué es lo que está pasando. Por eso me trato de comunicar aquí y allá, que me ayuden, que por el amor de Dios me ayuden a localizar a mi hija, a encontrarla, qué es lo que pasó en una base militar, qué es lo que está pasando ahí. Oiga, doña Gloria, me imagino que y corríjame, por favor, me imagino que esto del coronavirus y la cuarentena no ayudó a que nos enfocáramos en que su hija desaparece, porque llega todo esto y como que no todas las noticias hablan de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y no había, no ha habido hasta ahorita, ojalá que sea un punto de inflexión, atención para el caso de su hija, que es igual de importante. Sí, exacto, todos somos igual, todos somos hermanos. Como les digo, yo tengo que ser afroamericana para que me hagan caso. Mi hija está sirviendo al país, ella se escribió para servir al país, para defender su país, y que no me estén haciendo caso a mí los congresistas, el gobernador, hasta el mismo presidente, que mi hija desapareció de esa base militar y no fue del parqueadero. Esos detectives, pura mentira, porque yo estoy descubriendo, por otro lado, que yo puse a alguien, un investigador, mi hija desapareció del edificio de armas donde la mandaron por un informe de una arma, allí la mandaron, de ahí desapareció. Otra cosa, ese día no se trabajó, yo le descubrí que ese día no se trabajó, a mi hija la bajaron con engaños de la barraca, con engaños. Por eso mi hija iba vestida de civil, con engaños. Esos miserables sargentos la hicieron bajar con engaños para poder hacer su maldad con mi hija, porque es la verdad, es maldad, es una crueldad lo que están haciendo esos sargentos de esa base militar de Fort Hood. Señora Gloria, yo tengo una pregunta. Yo leí un artículo y usted me dice si es correcto o es una mentira, pero en un artículo decía que su hija estaba sufriendo de acoso por parte de un sargento de la base militar. ¿Esto es cierto? Exacto. A mí me confesó mi hija 3 meses atrás de que fuera, porque esto es un secuestro, lo de mi hija es un secuestro, ya está lo están notificando así, es un secuestro. Mi hija 3 meses atrás, yo la miraba bien extraña, rara, ansiosa, no dormía, vine a mi casa, yo la miraba así, ella venía todos los viernes en la tarde y llegaba a mi casa a vernos, a platicar, a comer, a salir un rato. Entonces mi hija se me hizo extraña, que cambió mucho, que ojerosa, anémica, mi hija estaba anémica, yo la llevé al doctor, anémica, ¿qué tienes, hija? Hasta que ya, dime la verdad, ¿qué te está pasando? Dice, mami, no te quería decir para no preocuparte, porque yo tengo presión alta, a veces me pongo muy mala. Dice, mami, estoy haciendo acosada sexualmente por un sargento en la base militar. Dije, ¿cómo? ¿Con un sargento? De mí se hace miserable, no te puedes quedar callada porque se puede hacer algo después. Mami, no me van a creer. Bastantes muchachas allá han denunciado, no les creen nada. Y dice, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a defender yo sola, yo puedo sola, porque ella siempre ha sido muy fuerte, gracias a Dios, muy fuerte. Dijo, yo puedo sola, mami, no te preocupes. Le dije, no, dame el nombre de ese miserable, yo voy a esa base y lo denuncio a ese miserable. Dice, mami, no, porque te puede hacer daño a ti, porque esas personas son muy malas. ¿Cómo que son muy malas? Son muy malas, mami. El rango donde me metieron a mí es el peor de esa base. Si no investiguen, es el peor de esa base, ese rango donde está mi hija. Yo necesito que me ayuden, por el amor de Dios, a investigar. Gloria, una pregunta. ¿Usted sabe el nombre de ese sargento? ¿Se lo dijo Vanessa en algún momento? Mire, no me lo dijo, pero la amiguita de ella, la íntima amiga de ella, que le contaba todas sus cosas, la hice hablar yo a ella, la hice hablar, antier hablamos, yo le supliqué, me linqué, dije, por el amor de Dios, le dijo un nombre, mija, porque a usted le contaba todo. Dijo, sí me dijo un nombre, señora, sí me dijo un nombre. Me dijo el nombre, yo lo voy a decir hasta lunes, porque tengo que yo localizar un buen abogado de bases militares, que esté experto en bases militares, porque si yo le pongo el nombre, yo ya tengo el nombre del miserable, si yo pongo el nombre, se va a amparar él y va a querer contrademandar. No, yo necesito estar amparada, porque yo sé el nombre de ese miserable, pero no nomás el suyo, eran tres, los tres sargentos que estaban al mando de mi hija, los tres malditos sargentos. Ya me dijo esta niña, dice, no, son tres. ¿Cómo? Dice, son tres que investigue. ¿Quién estaba a cargo de Vanessa? ¿Quién eran sus jefes? Dice, Dios mío de mi vida, todo fue tramado, todo fue Diosito. Dice, sí, señora, yo soy un hombre de uno de ellos. Y me lo dijo, yo no tengo el nombre de ese miserable, que nomás dando el nombre de ese miserable va a ver todo, o sea, va a abrir todo y vamos a llegar con la verdad, con la ayuda de Dios por delante, porque no es justo lo que le está haciendo a mi hija, no es justo. Dígame. La mujer tiene un sentido extra, y cuando son mamás, ese sentido todavía tiene otra cobra otra dimensión y otro más poder, por así decirlo. En su corazón, en su alma, ¿qué cree usted que pasó? Mire, yo miré, como yo le estoy describiendo todo como le describí, yo desde un principio cuando me dijeron esa barbaridad, yo desde un principio les dije a los detectives lo que estaba pasando, les dije, ¿ustedes cómo me creen? Mi hija fue secuestrada por un sargento de esa calaña de los que la mandan a ella. No, señora, mi hija fue secuestrada y no se miró en el parqueadero, no hay cámaras. ¿Ustedes le creen a las personas que les dijeron eso? No, señora. Mi hija fue secuestrada del edificio de armas porque ya tenemos un testigo de que eso fue allí, en el edificio de armas. ¿Por qué están mintiendo esos detectives? Me han echado 4 mentiras, 4. Y ya los agarré, 4 mentiras. Ese día no se trabajó. Me dijeron que en el parqueadero no. La niña fue secuestrada en el edificio de armas. Me están echando, ahora que quién la mandó, no me dijeron nunca el nombre de la persona que la mandó por ese reporte. Nunca me quisieron dar el nombre. También les dije yo, ¿por qué? ¿Por qué están mintiendo? ¿Están tapando a sus criminales? ¿Están tapando todo lo que está pasando en esa base? Pura corrupción, pura maldad, pura pandilla. No deben de tapar porque ustedes van a dar a la cárcel por toda la maldad que está pasando ahí con una inocente. Porque mi hija, si se investiga mi hija, la niña más buena del mundo, Dios mío, no, todo el mundo aquí, yo se la conocía, ella atlética, ella corre, ella juega fútbol, Dios mío, yo no entiendo por qué se engañaron así con mi criatura. Señora Gloria, usted comenta que su hija fue secuestrada. ¿En este tiempo ha tenido comunicación de alguien que le quiera dar o información o pedirle, no sé, rescate o decirle algo referente a Vanessa? No, a mí nadie me ha hablado para decirme nada. Yo he investigado por mi cuenta porque a mí una persona de adentro muy importante, que es anónima, a mí me comunicó todo. Dijo, yo la voy a ayudar, señora, pero es anónimo por una razón. O me destituyen o me matan. Así me dijo claramente, o me destituyen o me matan. Dijo, yo le voy a ayudar. Yo sé porque yo me corrompe todo lo que está pasando aquí. Dice, usted sea mi voz y mis ojos afuera y hable. A su hija la secuestró un sargento, dijo, la secuestró un sargento, dice, y del rango de ella, dice, eso le toca a usted investigar, nomás le estoy diciendo, ¿cuál es el rango de ella? Y nunca desapareció del parqueadero, desapareció del edificio de armas. Por eso yo necesito un abogado, que alguien me recomiende un abogado bueno, y es como voy a actuar, y de mí se van a acordar que todo lo que estoy diciendo es la verdad, porque mi corazón de madre nunca se equivocó. Yo dije, no, mi hija fue secuestrada por esos miserables, le dije, esos miserables tienen que ver todo ahí, y el sargento, los detectives están tapando todo. ¿Por qué? No entiendo por qué está tapando todo, porque yo no entiendo, yo al general lo hago responsable, porque era su responsabilidad cuidar a los soldados, que no los tocaran, que no los desaparecieran. Déjenme decirle, desde el 2016 para acá se han desaparecido 200 soldados de esa base. No. Es algo difícil. ¿Y qué han dado de información sobre eso? Porque incluso he escuchado de esa conversación que usted tuvo con ese sargento que menciona, o esa persona de alto rango que le dio esa información extraoficial, que hay hasta túneles por ahí. ¿Cree que algo esté pasando ahí turbio? Yo creo que sí, porque yo les expliqué en la conferencia de noticias que me hicieron la primera vez afuera de la base militar, me hicieron una entrevista en los televisores de allí y de Houston, les expliqué al general que por el amor de Dios cerrara esa base y pusiera a buscar hasta la última piedra a mi hija. Nunca me hizo caso, en una carta me mandó decirme, señora, estoy con usted, señora, nunca me hizo caso para nada, me ignoró. ¿Por qué me ignoró? Si yo, años, me dijo una señora, una ex veterana, dijo, mija, años atrás se cerró la base, se perdió un soldado y se cerró la base y hallaron el soldado en un día, mija, en un día los hallaron. Porque este general de hace 10 años que entró este general a esa base, ¿por qué están pasando tantas cosas malas en esa base? ¿Por qué están pasando tantas cosas malas desde hace 10 años que entró ese general? Yo quiero que el gobernador de Texas me ayude a investigar, y el mismo presidente que vea que está diciendo la verdad. Necesito que se investigue esa base y qué ha pasado con mi hija. Primeramente con mi hija, que me la entreguen y la quiero viva, porque mi hija entró viva a esa base. Entró viva. Definitivamente. Mire, hay hasta un documental. Hay un documental que el puro nombre ya suena fuerte. Se llama La Guerra Invisible. Es un documental que salió en el 2012. Uh-huh. Y habla de una guerra que nadie vemos, que sucede dentro de las bases militares de Estados Unidos, con la cantidad increíble de abusos sexuales que hay ahí dentro. Uh-huh. Entonces te topas con gente que vamos a poner en el peor de los casos, y como y basándonos en lo que nos dice doña Gloria, que haya sido alguien de ahí, tienen todos los medios y las formas de desaparecer a alguien, ¿estamos de acuerdo? Militares, una base, claro, militar, saben los códigos y saben las cosas y los horarios y los funcionamientos de cosas tecnológicas y de rastreación de tierra y aire y todo. Probablemente ahí es donde está la clave. Yo quiero agradecer a doña Gloria. Obviamente nosotros estamos aquí con ella, nos escuchamos mucho por allá en la área de Texas, y que esto es que esta queremos que esto se magnifique a través del programa, claro, con lo que sea que nuestra magnificación de se magnifique y se le ponga mucho cuidado a esta situación, porque podemos estar ante un crimen grande, Dios no lo quiera, aquí que ya sucedió de todos modos el crimen. De que se desapareció, un secuestro mínimamente. Que se magnifique a través de aquí del programa, para que llegue a la gente que debe ponerle atención a doña Gloria y al caso de su hija Vanessa, que ya tiene meses desaparecida. Esto puede suceder en una cosa grande, y no creemos que así sea. Le agradezco, doña Gloria. Ahorita regresamos. Don Cheto, continuamos aquí en Don Cheto al Aire. Mucha gente está desgarrada tras escuchar a Gloria Guillén, la mamá de Vanessa, pero nos está pidiendo ella, Don Cheto, que le ayudemos para firmar ahora sí que una petición que va a ayudar justamente a que las autoridades puedan poner más foco en el caso de Vanessa, que se abra realmente una investigación y que puedan ayudarle en determinado momento a ella poder encontrar un abogado que esté dispuesto a aventarse el tiro de estar en contra de los militares, porque ella desapareció en la base militar y todo el mundo hace silencio en este caso. Nosotros vamos a compartir una foto con el hashtag Find Vanessa Guillén, y justamente ahí vamos a poder darle clic para firmar la petición, que esto puede ayudar a la familia. Y si usted tiene cualquier dato, cualquier situación que quiera comentar a la mamá de Vanessa, o conoce algún abogado que quiera aventarse el tiro, que nos hable, que nos diga, y nosotros vamos a contactarlos con Gloria Guillén, la mamá de Vanessa, don Cheto. Exactamente, Isaí. Es por una petición que hay que firmar, necesitan 100,000 firmas, ya tienen como 70 y feria, 77. Hay que ayudarle con esas otras que faltan. Entonces ahorita en las redes sociales nos vamos a publicar el link para que usted firme y le pongan atención al caso de Vanessa Guillén, que ya tiene mucho tiempo desaparecida, y su mamá, doña Gloria, que nos hizo... Ah, está difícil. ¿Ya cuánto? ¿Para mes y medio? Con nosotros, ¿verdad? Que ha estado en muchos, pues ha buscado por todos lados, como todas las mamás, todos lados, estuvo ahí con otros colegas de la radio, y qué bueno que siga estando con todos. Que se haga movimiento, don Cheto Ruido. Que se haga movimiento, señor, que se haga movimiento todo esto. Entonces, ahorita me mandan el link, pues, para yo ponerlo, traen acá, pues. Claro, señor, lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que pues puedan ayudar a que se corra la voz, don Cheto. Es injusto que se queden callados, ya no estamos en épocas de quedarnos callados de nada, así que bueno, vamos a hacer ruido con esto para encontrar a Vanessa, si Dios quiere. ¿Tú nunca te has quedado callada y se le ha dado tu problema, hija? No me voy a quedar callada nunca, señor, nunca. Ese ha sido tu problema, hija, que ya nunca te has quedado callada. Siempre tengo algo que decir, don Cheto. Siempre tienes algo que decir, no te ganan a ti. Claro. No te ganan, ¿quién sabe de qué? ¿Quién sabe? Mujer, oiga, señor. Y Tauro. Al regresar, ¿qué haría usted si por 9 años le mandaran pizza gratis a su casa? Pues como pizza 9 años. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pues alguien... ¿Me la como, chino, o no sé? Sí, pues hubo alguien a quien le han mandado por 9 años pizzas todos los días. Le cuento los detalles al regresar. Ya está. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Y la pregunta del millón, Don Cheto. Si usted por 9 años le dieran pizza gratis, ¿qué haría? Mira, si no, pues me la como 9 años, hijo. Pues qué pregunta tan tonta. Pues sí. Bueno, chino, pues... ¿qué harías si te dieran jabón para bañarte 9 años seguidos? Pues me baño. Pues se bañas claro. Con jabón. Claro. Sí, sí. Qué preguntas tan mensas, hijo. Bueno, pero es que, por ejemplo, si recibiera jabón gratis, yo creo que sin ningún problema lo agarraría y lo usaría. A lo mejor a usted se le hace, pues, de cierta forma chistoso. Dirías, yo me como las pizzas, no tenía problema. Pero imagínese, vas a engordar, eso es lo que va a pasar. Es pero fíjese que por 9 años le tocan la puerta de su casa y llega una pizza y dice, ok, pero otro día. Han pasado 9 años y un hombre de 65 años ya está harto. Dice, el problema es de que luego son las 2 de la mañana y tocan el timbre de mi casa y llega una orden de 14 pizzas. Dice, ya estoy harto, no sé quién fue, pero el día que encuentre al culpable, no se la va a acabar. Dice, ya tengo miedo, incluso ya escucho el motor de una motocicleta. Dice, y empieza a temblar porque ahí vienen las pizzas. O sea, alguien se las manda sin saber. Se las manda sin saber. Él lleva 9 años recibiendo pizzas y no sabe. Pero fíjate que. Bueno, no, nada. Vamos a hablar de las pizzas. Vamos a hablar de las. ¿Qué iba a decir, don Cheto? Ándale. No, no voy a decirlo. Por no voy a decirlo. Dígalo. No, de verdad, chino. No, pues, no quiero yo decirlo. Yo quiero saber. Ándale, no nos deje media. Bueno, ¿seguros? Sí. Es que tú debiste vender la noticia así. Un hombre recibe pizzas de alguien que no sabe quién es por 9 años. Exacto. Tú la vendiste con. Si le llegan pizzas 9 años seguidos, ¿qué haría? Pues no sé. Pues pero no te quiero enojar, regañar porque piensas que te regañan. No, no me regañó, al contrario. No, o sea. Entonces, un misterioso manda pizzas a este señor. Nadie sabe quién es. Exactamente. Tiene 65 años y dice que ya está harto. Ya lo puso en las redes sociales. Aquí alguien le ayuda a encontrar al culpable. Dice que ya está harto. Dice que yo ya no puedo escuchar una moto porque ya me tiemblo y pienso que ahí viene el de las pizzas. Ahora, esto nos lleva a una chino encuesta, señor. ¿Cuál sería la comida que usted sí podría comer por 9 años sin ningún problema? Así que usted diga, esta comida, sírvamela 9 años y yo me la sigo comiendo diario. Yo nomás que algo te digo, no se llama chino encuesta. Sí, es una chido encuesta. No. El mundo no gira alrededor de. No, eso. Ya le hemos hecho esa. Pues 9 años, sí. Yo te voy a decir, mole con sopa de arroz. Ay, no, pero diario, don Chito, no hay ningún. No voy a comer. No. Ahora, ¿es diario las 3 veces al día o 1 vez al día? Pues por lo menos 1 vez, o sea, diario. No, yo creo que mole con sopa de arroz. Esa, 1, 2, yo tengo varias, 2, atún. Ay, no, manches, ¿atún? ¿Usted podría comer diario atún? Atún preparado, así preparadito, cilantro, cebolla, tomatito. A mí me queda bien bueno a mí. Atún. Pues a ver qué día me haces, hijo. El día que quiera le hago de comer, señor. Mire, hazme lodo y hazme atún. Aquí sentado en mi sillón, usted viendo sus películas y yo atendiéndolo, no se va a querer regresar a su casa. Okay. Nomás le digo una cosa, don Cheto, que lo atienda así con la comida le va a salir muy caro. Va a tener que pagar un precio por eso. Pues ni modo, y no es económico. Que ok, 2. Entonces, mole con sopa de arroz, atún y tengo una más. A ver. Orange chicken probablemente también. Uy, porque ese debería de haber estado en la primera, don Cheto, de la lista. Orange chicken, no, porque pues muy mexicano, soy mexicano. Nomás le voy a decir como le digo a mi mamá, el arroz no es sopa. ¿Dije sopa de arroz? Sí. Dijo. Y no debo decir sopa de arroz porque el arroz no es sopa. De veras, ¿verdad? Pues es que en el rancho decimos sopa de fiat. Sí, me volaste la cabeza. Y nunca había pensado esa cosa, que es cierto. ¿Por qué le decimos sopa de arroz si no es sopa? Exacto. Nomás en su rancho pasa eso. Pero mi mamá también le dice sopa de arroz y le digo, mamá. El arroz no es sopa. ¿Y tú por qué le decimos sopa de arroz? Seamos pues yo que sí. Ay, apenas lo descubrió. ¿Cómo? ¡Chale, Hons! ¡Wow! Parece que descubrí el santo grial, ahorita yo. Sí, la neta, don Cheto, le brillaron los ojos. No es sopa de arroz porque no es sopa, neta. ¿Qué es arroz? ¡Hemos vivido en un error! ¿Hemos? A ver, ¿hemos? No. Estamos entrando a una nueva era del ser humano. Una expansión de nuestra cabeza más allá. Por fin logramos el nirvana y la iluminación. No es sopa de arroz porque el arroz no es sopa. A ver, ¿logramos? ¡Es arroz mexicano y ya! ¿En qué planeta vive, señor? Pero nada más usted... Señores, ¡qué epifanía! ¡Qué serendipia! ¡Qué serendipia acabo de tener! ¡Qué epifanía a la vez! ¿Está bien, señor? ¡Wow! ¡Oh! me siento realizado. Ya estoy en otro nivel de pensamiento yo. Ajá. Nomás le comento que en los michoacanos pasa eso, ¿eh? Yo lo llamaba nomás arroz. Nunca le he llamado sopa. Nunca. Yo sí sabía que no era sopa. Sí, Don Cheto. Yo también. Y él también. Señor, en ese nivel en el que se encuentra ahora, ¿va a aceptar la encuesta del chino para regresar con ella? Soy un ser superior, ya. Ya lo sobrepasó. Ya no todo. Tengo cerebro, tengo un cosmos en mi mente. No manches. Y ya, estoy en otro nivel de pensamiento. Drop the mic. Ya. Wow. El arroz no es sopa. Sopa de arroz, no es sopa de arroz. Es solamente arroz. ¡Correcto! Tienes toda la razón. ¡Wow! ¡No manches! Una hora más de programa. Ahí andamos, homie, pues aquí, ahí andamos, homie. Al puro millanzán. Descubriendo que la sopa de arroz no es sopa. Pero, así es en el rancho. Saludos rancheros, así. Me voy a aventar una serie de saludos rancheros. Ahí va. Jálese. Saludos rancheros. ¡Hey! ¡Hey! Es un saludo ranchero. Sí. Saludos rancheros número dos. A ver, échale. ¡Listo! ¡Hey! ¡Listo! ¡Saludos, ranchero número 3! ¿Qué fue, llamero? ¡Ahí vamos! ¡Saludos, ranchero número 4! ¡A las 6 de la mañana! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡A las 2 de la tarde! ¡Ya estuvo! ¡Ya no le echamos! Sí, ¡saludos, ranchero, ¿verdad? ¡Vamos con un segmento bien hecho! Señor, vamos con la chino encuesta que quedó pendiente. Ay, no se llama chino encuesta, no se es violinazo. Aquí, violinazo, o sea, tú, violinazo. Es una encuesta piratona ya. Sí. La chino encuesta. ¿Qué es el chino encuesta? Pues, hijo, qué afán, güey, el tuyo. No, soy perrona. La encuesta se acabó ya. Bueno, está bien. Vamos con la chino encuesta, que es la que se cayó por asomarse. ¿Cuál es la chino encuesta? Si por 9 años le dieran comida gratis, ¿qué podría comer por 9 años? ¿Le late? Todos los comida. Días. ¿Qué podría comer todos los días por durante 9 años? ¿Le late? Arroz. Arroz con mole. Atún mexicano. No, nomás una. No, nomás una. Una. Sí. Maldito chino. Sí, nomás una. 9 años le van a dar la comida gratis. Solamente puede comer eso por 9 años. Una. Ahora, yo quisiera decir a la chicken, pero va a traer unos pedos bien hediondos. ¡Ay, Don Cheto! ¿No? Too much information. Oh, well, why are you asking, bro? If you're not accepting my answer. ¿Pero poco el pollo le causa gas? No, pero a puro ajo. Ah. Ahí te va. Mole con sopa de arroz. Que no es sopa. Mole con arroz mexicano. Ahora. Ya. ¿El arroz mexicano de cuál es? ¿El rojo? Sí, el rojo. No, es el que tiene una bandera. Con una no, espérese, de... porque es rojo o blanco. Una águila de chicharro, sí. Papa, ok. Ok, entonces... ¿Por qué vamos a poner canciones ahí si acabamos de entrar a la hora, menso? Don Cheto, vamos a poner canción justamente para vender la encuesta y que la gente llame. Pues la gente ya está entrando. No, todavía no. ¿Aún no están entrando? Pues ni el número hemos dado, señor, gracias. Pues canción, pues hagan lo que quieran. Pues nomás yo tengo 3% de batería y se va a acabar. Adelante. Es que Don Cheto es vidente. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Si tuviera que comer solamente una comida por 9 años todos los días, ¿cuál sería? Regresamos. Operada. El chino, el conde, las tiene operadas. De repente trae la nalga bien parada. Dicen que Juan Monterrey arreglar. También las jetas. Se operó también la dentadura. Antes la tenía de caballo, ahora la tiene de burra. Oye, ¿dónde saca tanta cosa? Y la gente le dice, ¿y el pelo pa' cuándo? Correcto. Bueno, yo no estoy operado, señor. Vamos con la chino encuesta del día de hoy, que bien. Es... Bien. ¡Ja, Exactamente, esa es la encuesta del día de hoy, señor. Teléfonos en cabina. 8-5-20-10-55. A ver, Chino, el caponero que nos diga, se me va a descargar la batería, pero ahorita me conecto. ¿Qué comida comerías diario por 9 años? Algo que a mí sí me gusta, la pizza, la hawaiana. Yo no tendría problema por tragar pizza hawaiana. La pizza más criticada del mundo, la hawaiana. Ay, yo, a mí me cae tan gordo que la critiquen. Los puristas dicen que no debe tener piña. A mí también. Ya se le puso. Yo amo la piña, tengo que decirlo. A mí me encanta la piña, cañón. ¿A ti también te encanta la hawaiana, entonces? Me encanta. Oh, sí, pero yo la hago con jamón de pavo porque yo no como puerco. ¡Ay, de hecho, las pizzas hawaianas las hago yo en mi casa. Mira, a mí también me gustan las pizzas hawaianas. Pero lo que yo podría comer durante 9 años sería tacos de frijoles. Yo tacos de frijoles puedo comer todo el mendigo día, siempre. Siempre. Inclusive, si como pizza, si como pozoles, si como lo que sea. Después de eso, me comería un taco de frijoles siempre. Sábado, el sábado también. También, ¿no? Ok. ¿Tú, Giselle? Yo, Don Cheto, comería camarones al mojo con mi respectivo arrocito blanco, pero el que me hace mi mamá es de los camarones, porque he probado en otros lugares y no me gusta. A ver, camarón al mojo de ajo. Al mojo de ajo. Sí, al mojo de ajo. Camarón al mojo de ajo. I don't know, Rick. ¿Por qué? Aquí no estamos criticando nuestras comidas, estamos diciendo que comeríamos, Don Cheto. Tiene razón, ¿por qué criticamos? Yo también iba a criticar la pizza de piña, pero... Pues no, cada quien su gusto. Por ejemplo, ¿usted qué quiere, su orange chicken? ¿O cuál era la de usted? Yo quiero sopa de arroz con mole. Ah, ¿ya ve? Que no es sopa. Oh, sí, el arroz con mole. Ya se nos está enojando otra vez ahí. Ok, vamos a... Ay, espérate, que me estoy cayendo. Ya les colgué, ¿verdad? No, ahí está todavía. Oh. Estamos escuchando un desbarajuste, tío, bien raro. Ok, let's go to the phone lines, please. Let's go, everybody. Let's go, come on, follow me. 818-520-1055. Vamos con la línea número 1. Let's go, line number 4. Who's there? Who's there? What's your name? Clau. Hola. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Yo muy bien, Claudia. Ahora estoy mejor que escuché tu voz, porque tu voz siempre ha sido la medicina perfecta para mí, para mi alma enferma. Sí, nunca la he escuchado, señor. Bueno, tú no sabes si vas a salir. Ya te he visto en mis sueños. Oye, Claudia, ¿qué te iba yo a decir? ¿Tú qué comerías 9 años así every day? Pozole, Don Cheto. Pozole comería todos los días. ¿A poco sí? Me encanta el pozole, y más el que hace mi mamá. ¿Estilo cómo lo hace, Claudia? ¡Ay, qué rico! Este es estilo Jalisco. ¡Ay! De pata. ¿La comida favorita de los toreros? ¿Qué, Don Cheto? ¡Pozole! ¡Tarata! Bien chafota. Y yo todavía le iba a decir, ¿a poco sí? ¿Pero por qué? ¿Sabes cuál es la bebida favorita de los toreros homosexuales? ¿Cuál? El gay Gatorade. Dolín por la mañana. Te divertirá. Están tan malos sus chistes como las bromas de Piolín, oiga, me cae mal. No ande tirando aquí, oiga. Vamos con la número 3, Felipe. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe a la una! ¡Vas a hablar, no a hablar! ¿Qué onda? ¡Buenos días! ¡Felipe! Oiga, Don Cheto, yo me comería una carnita asada diario con su morcajete y tortillas hechas a mano. Yo quiero cambiar el mole. Yo también iba a cambiar las pizzas por la carne asada. No sean copiones, ya dije. Una estillita de carne asada así sancochadita. Ya se aguanta buena... con su mole. No, pero luego me va a dar mucha grúa. Bueno, también el mole. Y el chino con su pizza hawaiana. Tú se fregaron. Con tu estúpida pizza hawaiana. Exacto. Tú dices coger cualquier cosa y saliste con la pizza hawaiana. ¿Sabes? Cuando te sobre pizza, ¿sabes qué hagas? ¿Qué? Envuélvela con el papel de estúpida que hiciste. No, estúpido, los tacos de frijoles que pidió el Said, va. Sí, está estos ahí. Cuando te sobren los taquitos, envuélvelos con el papel de estúpida que hiciste por televisión. Ay, a mí me encanta. Ahora, camarones en malmojo de ajo. No, los camarones están buenos. Los camarones aguantan y lo mío no lleva tortilla. Así que no me puedes decir que me puedo envolver. Gracias, bye. Ah, pero okay. En el arroz. Los chetos también en el arroz. Joder, a checar el Instagram a ver si alguien se digna de mandarme un mensajito aquí directo. Oiga, hablando okay. hablando de tortillas, tenemos a Jesús en la número 5. En la 5. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo está el hombre? Jesús. Bueno. Jesús. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué es el hombre? Hola, bebé. Ahí me oigo. Ahí te oyes. Ahí te oyes, bofón. Aquí, gusto en saludarlos. Primera vez que puedo entrar a su famosa estación porque no es más difícil entrar con ustedes que con el presidente para hablar con él. No, hijo, nosotros estamos que nos... Pero que... Andamos buscando llamadas, andamos que teniendo que pagar a gente y pa' que hable. Siempre sí, los mismos. Oye, ¿qué comerías tú diario, hijo? No, nada. Ay, no manches. ¿Nada? Digo, pues si van a pagar por llamadas para dejar mi trabajo y llamarles todo el día. No, pero ya hablando a la conversación, ¿qué comerías tú diario? Oh, enchiladas, Don Cheto, enchiladas. ¿Enchiladas? ¿Cómo las, como estilo, cómo las hacen ustedes? Al estilo, o sea, nomás con queso, queso, cebolla y queso, y arriba adornadas con crema, queso, más queso y lechuga. Chulada. No, así como me las vendiste, bueno, no se me antojaron. Es la costumbre de nosotros de ahí, de Jalisco. De sí, sí, sí, que está bien. A Totonilco el Bajo. ¡Ah, espérate! ¡Ah, sí, como de Atoto, de Atoto! Es de mi rancho. De Atoto. Ah. Oye, Chino, a ver. No, le va ganando la carne asada. Estás criticando las comidas de la gente, Jones. No, pero échale sabor así como para que se antoje. Tú, mira, tú, que en Texcoco traigan bolillo con sopa de arroz adentro. You can't criticize, bro. No hay sopa. Echen a un virote y le echan un tamal adentro. Cállense. Uy, eso sí, chulada. Cállense mejor. Si nunca han probado un virote con un tamal adentro, no. Ay, no, claro. No saben lo que es. Dice por acá, pues díganme, pues, ¿de qué? Porque todos me saludan nomás. A mí me mandó de asada. Hoy nomás que un burrito de asada. Ken Weiss, César Legorreta, que él un burrito de asada puede comer diario. Te van a quedar la mano bien hediondo. El burrito de asada es bien apestoso. Ay, ¿cuál? Pero... El olor al burrito en la mano, me. Sabe re bueno, Don Cheto. Aquí oiga, la Sofía dice... Yo comería caldo de res, arroz y chile martajadito y obvio mis tortillitas recién hechas. Ay, oiga. Oh, no más. Yo, dice por acá, yo comería chow mein toda la vida, dice Esmeralda Hernández. Ay, Esmeralda, cásate conmigo, hija. Ah, no, estás bien chavalía, perdón. Mire, por acá, Carlos Tinajero dice, yo trabajé con un güero. Escuche bien, lleva 36 años trabajando en la compañía y diario come sándwich con jamón y queso americano y una coca. Por 36 años, todos los días come lo mismo. Sándwich, ese vato cuando queso. Va al baño hace pura espuma como las garzas de tanto pan, güey, que come. ¡Ay! Doncito, vámonos a la 1. Cálate. Claudia. No. No, mira, Teresa. Claudia, ¿qué ha pasado? Teresa. ¿Qué pasó? Churros. Teresa, la patatiesa. ¿Cómo Teresa? Estás? ¡Teresa! Buenos días, Don Cheto, lo amo, Don Cheto. Está muy bien mucho, Teresa. La mera verdad, solo escuchar tu voz hace que casi que mi alma vibre en otra sintonía. Y yo te lo agradezco mucho. Ay, ya somos dos. Ay, así soy yo. ¿Qué comerías tú every day for the rest of your life? Me voy a ver bien babosa, pero yo comería nopales todo el tiempo. ¡No manches! Oiga, Alex. Ay, no, al pensar que así con huevito y su recao y todo se me hizo agua a la boca. Oiga, ya deje de fumar, hombre. ¿Se avienta sus churros o qué? Ay, este mendigo. ¿Oye la voz? ¿No lo oye la voz? No fumes, hija. Teresa, eso es malo. Mira, ¿Cómo sabes si fuma o no? Pues se le oye la voz, ¿no dice? Eso no tiene nada que ¿Por ver. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan...? Oye, yo quiero ropales. No, hombre. Ay, esas, no sé, sentí yo como quién sabe cómo sentir. Mira, no seas carrilla. No, no es carrilla, o sea, ¿sabe qué? Me vino a la mente la imagen del pulmón todo negro, así dije, ay, no sé. Eres un, no puedo creerte, no puedo creerte. No, nomás estoy diciendo que ya dejé de fumar. No, porque... pensé que ibas a decir chino, pero pues no, es mucho pedir que tú digas una buena chiste, decir, nomás haga los nopales, pero échale miel para la carraspera. Pero no, pues es mucho pedir para ti. Teresa, no, no. Le mando un abrazo grande y nopalitos, pues yo, a mí me sale muy buena la ensalada de nopales. Bien cocidos, sí? En baba, que se cuecen en su propia baba. No me le eche agua, salen muy babosos. ¿Cómo se cuecen en su propia, baba? En su propia baba. Explíqueme eso. Picado y lo echa a la cazulita, y en su propia baba se cuecen. Poquito sal y échale unas tecatitas, unas cascaritas, tecats, como usted le diga, de tomatillo, para que suelte más baba. ¿Usted había oído que saben mejor los nopales hechos en cobre? Pues en cobre todo sabe mejor hecho en cobre. Sí, en casi usas cazuela de cobre, dicen que pones los nopales y que saben bien buenos. Sí, pues en todo el cobre, porque ya tiene otra cosa que se llama ionis. Los ionis, no los que cantan en radio. Eso le va a preguntar. Los ionis. Una cosa que se llama ionis, que se meten unas rolotas ahí. Errores. No, los ionis, que son cosas químicas que suceden con el calor y el elemento. Y el elemento hace un choque ahí, el de electrones, protones, neutrones y todo, y hace que la comida tenga otra dimensión. Pero yo no tengo, yo quisiera, mi sueño es tener una vajillita de cobre, pero pues cuestan recaras, hijo. Un casito de cobre te cuesta $600. Sí. Un casito de cobre. Ay, no, manche, ¿a poco sí? Sí. Ah. A ver, ¿quién es el conde? No, pues yo, híjole, ya estoy pensando en la carne asada, es que la carne no, asada... No, pero sí. Ya no, dije... No, ¿qué no opinión tiene usted o qué más dice la gente? Usted ya escogió su estúpida pizza y la pizza tragará. Yo me quedo con mis tacos de frijoles. Ay, a ver, Don Cheto, esos tacos con frijoles tienen plan con maña. ¡Qué casualidad que le gustan los frijoles! ¡Ay, hay plan con maña, señor! Mira, dice mi compa, mi compa Iles Ruiz... El vato, el que se tatuó a Don Cheto en una pata, tiene un tatuado. Ya sé cuál es. Él dice que un tibón steak con la salsa A1. Está bien bueno. Ay, eso suena rico, no manches. Dice Stephanie Arellanes que pipián estilo Chihuahua. Ay, mándame tantito, Stephanie. Ay, pipián con carne de puerco. Para probarlo. Ay, y su sopa de arroz, dice Don Cheto. Dice Susi Alcázar, que es la defensora número uno del chino, que comería enchiladas diariamente. Saludos hasta Texas, Susi, te queremos mucho. Tacos al pastor, dice mi amiga Alison Anguiano, la bonita. Ay, tacos al pastor, hija, también a mí. Mira, ya el chino va a decir, ya no cambié la pizza. No, quédate con tu estúpida pizza. Carnitas, dice Olga. Yo también iba a decir carnitas, Olga, pero me van a dar mucho colesterol y no voy a aguantar, hija. No, quédese con su sopa de arroz y su mole. ¡Que no es sopa! Caldo de res. ¡Ay, caldo de res! Ay, yo no sé por qué no dije caldo de res. Ahora tengo que envolverme en el papel de estúpida que hice. Hacer mole y sopa, me. Ay, bueno. Pues no cabe duda. Dicen que todo lo bueno cansa. En que como sea, todo cansa. Todo cansa. Yo creo que exista algo así como que puedas aguantar toda la vida. Ni el matrimonio, tú. Ahí anda un enamorado y sí, toda la vida. Te lo juro, nuestra historia será diferente. Nosotros no seremos como los demás. Y sale igual la madre, sale igual todo. Al aire. Gracias por seguir aquí en Don Cheto al aire. Don Cheto, muchachos, pues el día de hoy a las 8:07 Centro, Estrella TV nos va a presentar un especial en homenaje a Don Héctor Suárez, que fue durante mucho tiempo juez de Tengo Talento, Mucho Talento, y alguien que lo conoció, fue su amigo, y tiene innombrables o innumerables anécdotas con Don Héctor Suárez, es mi compa Pepe Garza, Don Cheto. ¡Compa Pepe! ¡Qué gusto saludarlo! ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que está por ahí presente en el estudio, y por supuesto, pues a todo el auditorio de Don Cheto al aire, les mando un abrazo muy cariñoso aquí desde su pobre casa. Mire, compa Pepe, hoy quiero aprovechar para decirle una cosa que luego no le he dicho y que tristemente nada más en estos momentos se dicen, pero de las, sí, del, dentro de, de los muchos agradecimientos que le tengo a usted, que no me caben en un trailer, uno de ellos es la vez, una anécdota que quisiera yo compartir hoy, que una vez que usted me dijo, voy a ir a comer con Héctor Suárez, y vamos, me gustaría que hablara con él. Y ya, y me dio el señor Héctor Suárez uno de los consejos que más me ha marcado para hacer lo que yo me dedico. Por cuestiones de no entrar en detalles, pues no les puedo platicar, ¿verdad? Pero si tiene mucha curiosidad, le platico en un mensaje privado. Pero me dio un consejo que nunca se me olvida. Una persona definitivamente, y compa Pepe, que nos marcó a los que lo conocimos, y marcó una época, una etapa también de las producciones televisivas, y tuvimos la dicha de que fuera parte de Estrella TV. Efectivamente, don Cheto, creo que él siempre fue muy generoso con sus conocimientos, nunca se quedó con nada en ese sentido. Era alguien que, pues, la misma seguridad de cuando alguien sabe lo que trae, y además era una persona muy espiritual. Entonces, pues sí, prodigó consejos a diestra y siniestra, y pues dale, que vaya que eran de oro. Definitivamente, pues tuvimos esa fortuna de coincidir en esta vida con él. Y pues sus personajes, que no son ni uno ni dos, sino que son cinco, seis, ocho los que recordamos, precisamente, fíjese que esto no lo habíamos comentado usted y yo nunca, en la canción El Tatuado, dice, ¿por qué tatuaste? Y dice, pues no más. Entonces yo recuerdo cuando estábamos por ahí en el estudio, que decíamos, okay, ¿cuál va a ser el coro? No sé si yo dije, ¿por qué tatuaste? Y usted dijo, pues no más. Pero yo ya tenía en la mente también esa frase, porque había un personaje de don Héctor Suárez, no sé si se llamaba el nomás o cómo se llamaba, pero era un tipo como muy destructivo, que así, y le decían, y lo agarraba la policía, pero ¿por qué estás destruyendo el teléfono? Entonces, hasta ahí yo siento que nos marcó don Héctor, ¿no? Dentro de esa de esa canción, pues que usted escribió y que yo me metí ahí en la bola, ¿verdad? Que escribimos, dijo aquel. Y definitivamente, no tanto personajes, pues el No Hay, el Chicharrón de Puerca y Puerca de la Jusco, Tomás, de las Tomás. Había uno, yo no sé si era el Picudo o quién era uno que hablaba por teléfono, no sé si se acuerda usted, que siempre estaba con un teléfono público y que tenía una colonia y no le importaba. Sí. Siempre estaba, me lo prestas o te lo presto, nenorra, vamos a matar el oso a puñaladas, ese tipo de cosas muy divertidas que se sí quedaron, y como frases en aquella época los chavorrucos, pues ciertamente las decíamos, ¿no? En fin, hay mucho que queremos, ¿no? Que sí, claro, queremos rock hasta la fecha. Y más allá de quejarse exclusivamente contra el gobierno, él nos hacía que volteáramos hacia nosotros mismos a ver qué es lo que estábamos haciendo mal como sociedad, ¿verdad? Claro. No nada más era tirar a los políticos, no nada más era hacer el chiste fácil de la gente que muchas veces hacen personajes, pues, de personas de desposeídas, de gente pobre, o de personas pues que no son precisamente de la ciudad, hay quien sino él iba más allá y podía hacernos ver como a nosotros los que estábamos haciendo mal, que estábamos tirando basura en la calle, cómo nos estábamos comportando. Entonces todo esto de qué nos pasa fue grandioso, y entonces pues me gustó mucho poder participar, aunque sea un poquito, en lo que esta noche va a ser en Estrella TV, este homenaje a don Héctor Suárez. Va a haber un homenaje a don Héctor Suárez que quisiéramos que pues sintonizara a través de Estrella TV, al día de hoy a las 8:07 centro, a las 8:07 centro, para que lo vean, donde pues todo su paso, donde don Héctor, que aparte era un actorazo, en toda la extensión de la palabra, no nada más del lado cómico, también de otros ángulos, y lo tuvimos de juez en Tengo Talento, mucho tiempo, claro, y dejando muchas enseñanzas y muchos momentos. Le voy a decir, una de las cosas que él me... que perdón que le interrumpa, mi querido Cheto. Una de las cosas que él, decía... Y que yo trato de recordarle siempre a la gente que va, tengo talento y que me preguntan cosas por ahí en las redes sociales, el estar preparado. Don Héctor me dijo que él para entrar a la televisión iba todos los días, le llamaban por si alguien faltaba. Entonces él siempre estaba esperando con su maquillaje, sus cosas, listo para ver si le hablaban en algún momento que alguien faltaba, que se ofrecía lo que sea. Él estaba siempre sentado ahí en la sala de espera, en la televisión, esperando por si algo sucedía. Y empezaron a suceder cosas, luego lo metieron un poquito y de ahí se empezó a ganar su lugar. Entonces, para aquellas personas que queremos llegar de jefes, para aquellas personas que decimos que no se puede, y que las cosas tienen que ser fáciles, yo siempre le digo a la gente, hay que estar preparado porque las oportunidades llegan. Entonces, prepararse, prepararse, prepararse, y en algún momento va a aparecer ese espacio donde podamos brillar y donde podamos mostrar lo que traemos. Un legado muy valioso que nos dejó don Héctor Suárez, y esta noche lo recordamos con este homenaje a Héctor Suárez a través de Estrella TV 87 Centro. Esta noche no se lo pierda con Papá Pepe, pues ahí vamos a estar muy al pendiente del homenaje a don Héctor. Así es, así es. Un abrazo, gracias por siempre invitarme a su show. Saludos a todo el equipo y aquí estamos. Igualmente. Muchas gracias, con Papá Pepe Garza, y el homenaje a Héctor Suárez por parte de Estrella TV, que nos dio tanto gusto que haya formado parte de la empresa y del canal en su momento. Pues es un muy, muy emotivo y con mucho corazón que lo que se hizo, que lo hicimos, es 87 Centro esta noche. No se lo pierda el homenaje al señor Don Héctor Suárez. Muchas gracias, maestro, por todo lo que nos dejó. Y lo que logramos, yo, que quién iba a pensar, ¿verdad? Que sí, lo miraba yo en películas y en la tele, y después que él me iba a dar unos consejos muy, muy acertados, muy certeros, que me ayudaron mucho en mi vida, en lo profesional, ¿verdad? Uh-huh. Y se los agradezco infinitamente. Y de hecho, cuando muy poco cuento esa parte yo de mí, no quiero hacer esto de mí de ninguna manera, pero más quiero llegar a un punto más. Cuando cuento esta parte de mí, siempre les decía, a mí una vez Héctor Suárez me dijo, y lo uso como un punto de inflexión en lo que yo hago, como cuando me dijo Héctor Suárez, dejé de hacer las cosas de una manera y las hice de otra. Entonces, para mí sí tiene. Sí, lo marcó, don Cheto. Sí me marcó, y hoy, pues un homenaje de Estrella TV 87 Centro a don Héctor Suárez. Regresamos. Es que huele aquí como que a puro pedo, ya huele aquí el ¡ay, don Cheto! ¡Ya estamos al aire! ¡Ya estamos al aire, señor! Ay, no me digan que soy yo lo que dije. Sí, que sí, puro pedo. Ay, que no, pues. Que nada, que. Que aquí andamos, ¿lo qué? Que huele muy fuerte, que huele muy feo el closet. El único que entra soy yo. Así que no tengo que echarle culpas. El que entendió, entendió. Mira cómo ya se me hacen las patotas de gallo. Mira, ya estoy viejo yo. Don Cheto, pues ya tiene 80 y pico años de edad. Tampoco, ¿qué pues esperaba? Ya se me dan las patotas de gallo, güey. Ay. Todos vamos para allá, no se preocupen. Pues sí, como se ven, me vi, como me ven. Se claro. Y arrugado como yo. Si es que a viejo llegarán, dice la canción. Oiga, Chinel Conde, ¿qué aprendiste hoy del programa? Aprendí a que ya no voy a comer pizza de piña, mejor voy a carne asada. También aprendí a que no es sopa de arroz, es simplemente arroz. Y que el lunes voy a dar mi noticia sintetizada al punto. Bien. Y usted se va a quedar callado diciendo, ¡ay, wow! ¿Qué si cambias el chiquito? Te gustaba. La cuarta transformación, no, así como la octava. La octava transformación del chino. Décimo quinta. Traigo muchos pelos en la boca. ¿Y de dónde lo sacó? No, pues de la barba. Es que traigo la barba grande y crecida. Ya se la vi muy barbona, señora. Cierto, muy barbona, parezco Santo Claus, yo ya, vale. No, se parece al brujo mayor, oiga. Parezco al brujo mayor. Ya estoy pensando, estaba pensando en ahora el regreso. Tengo talento a andar en Barbie cerrado, pero ya me estoy enfadando. Ya cualquier día me da un brinispirzazo y me la corto la. Señor, usted puede comentarle a su público, a su auditorio, a la gente que lo ama, ¿cuándo van a volver o por qué no han regresado? Pues no hemos regresado porque ha habido unos recortes, no en el personal sí, pero en lo siguiente. El programa es un programa que está pues semi en vivo, o sea, se graba hoy y mañana se pasa a la radio, se pasa al aire. Entonces es un programa donde no hay, como no hay vuelo, no hay muchos vuelos, no pueden venir participantes. Claro. Como no hay auditorio, se nos hace más difícil grabar sin auditorio. Uh-huh. Y como si regresamos a grabar, tenemos que estar separados los jueces. Entonces estamos tratando de ver cómo sería. Entonces se nos hace que se pierde mucho de lo que es el programa en sí si grabamos bajo esas condiciones todavía. Como que perdería una magia el programa. ¿Entiendes? Entonces por eso no hemos regresado a grabar. Ya se acabó la primera ronda. Ya. Y no hemos grabado cuartos de final, ni semifinal, ni final, ¿no? Y normalmente las grababan durante mayo, junio, ¿no? No, pues sí, ya. Sí, ya ahorita ya se viene a ver, acabó la temporada. La temporada. Ya se viene a ver, acabado. Ah, se viene a ver, acabado. That's so true. Pero le tengo noticia, ¿eh? No nomás a usted le pasó eso. A todos. Sí, nos están dejando producciones que tengan más de creo que 10 personas. Es todo, y nosotros tengo talento. Mira, si nomás nosotros hacíamos 40 participantes por día, uh-huh. Imagínate, no, no, más no. El público, más el crew. Un foco ahí de infección, un cheto por ahí. Éramos 200 personas ahí. Ya. Yeah. No, ¿para qué arriesgarse? No, sí, nos pone muy gacho. Pero bueno, los quiero mucho, muchachos. También nosotros, Don Cheto. Feliz viernes, que pasen un lindo fin de semana. Pues, irás ahí, sí me quieres, pero eres muy enojona. Debes de controlar tu ira. La ira es tu ego, que no lo has domado. Ira. Ya ponte a dieta. Es que no es ira, Don Cheto. Si usted me cuca, la perra que yo llevo dentro sale. A ver. Usted, tú también dices quererme, hija. Yo. Pero ¿qué? También tú no controlas tú. Ustedes eres muy rencorosilla. Pero yo no estoy siendo rencorosa con nadie en estos momentos. De hecho, sí, yo estaba manejando la bandera de la paz entre mis compañeritos el día de hoy. No, tú eres muy cócura, chino. Sí, Giselle. Tú también. Giselle, ponte a dieta. Sí, señor. Todo lo que yo te diga, yo nunca te voy a hacer una cosa que te haga mal, el Bindaví, ¿entiendes? ¿A dieta por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Pues sí, ¿por qué? Ponte a dieta, no estás gorda, pero caes. Así que por favor, pónganse las pilas. Tú y Said, los dos. Ay, es puta. Por favor. Bueno, y también tú, vale, cuando yo te diga algo a mi caso, yo quiero que brilles. ¿Tú crees que no quieres que brilles? Sí, señor. Entre más brilles tú, mejor nos va a todos. Sí, señor. Y ya no seas tan lloricón, porque hoy salió tu verdadero lado. No lloré. Yo lloraba. Aprendan a la chica Ferrari, ella me da piel cañón. Mira, ya le dio coronavirus, ya regresó, ya infectó gente. Y mírala que anda como la fresca mañana ahí. Radiante. Ella, mírala, blanca, con una anemia que no puede con ella, toda pálida, pero mírala. Al pie cañón ahí. No se crean, la quiero mucho también a mi espinal. A Mayra, al Chapis también, el Chapis Errores, también lo quiero mucho. Más mucho a la gente que nos oye, porque ay, pues, sí. Les quiero más mucho. Oiga, no hay, como que no hay hora de regresar a cabina, ¿va? No, pues según para el otro mes, pero pues así me traen. Vamos ahora que yo va ahora. Para el 2021, oiga. Ah, pues ni modo, vale, pues ahorita voy a ir a la marqueta. Comprar unas costillitas de puerco. Voy a hacer unos frijolitos fritos de manteca. Unas costillitas. Una sopa de arroz. Que ya sé que no es sopa. Y pues a sufrir, ¿qué más?